Así, con este ritmazo tan potente, tan balcánico, con los vientos a tope, con todos los bronces, con todas las trompetas, con los trombones, con cualquier instrumento de viento y bronce que te puedas imaginar, es como damos comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles del principio de febrero del año 2025, y en el que con una fanfarria rollo balcánica rumana, pues damos comienzo a una entrega de Sin Audiencia que se llama, se denomina, se autoasigna como Sin Audiencia 1144. Esto no sé si tiene algún truco o no, pero es un 1, otro 1, un 4 y otro 4. 1, 1, 4, 4. La gente que estaba tocando aquí los vientos con toda la fuerza, con toda la energía que hemos escuchado en el comienzo del programa, son los mitiquísimos Fanfare Chorcalía, y haciendo una versión de la zona del este de Europa, de un clásico de la zona caribeña del mundo, como es Moliendo Café. En el micro de control, intentando explicar qué es lo que ha pasado en el comienzo musical del programa, tenemos a este tipo que te habla, Javi aka Hum, pero en el micro 2, con una esponja hoy roja, limpia, brillante, y también que se le ve el poro de bien higienizada que está, tengo a un tipo que sin él no se podría hacer este programa, y no es otro que Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues venimos con las trompetas, no del apocalipsis, sino de los Balcanes y de Rumanía, tío. Y sí, todo esto además gracias a James Gunn, que dices, sí, vaya tela, ¿no? Es uno de los temas que ha escogido para ese Creatures Commandos, Comando sí, Monster, rebautizado aquí. Ahí aunque está. Me gusta más el título original. Uh-huh, a mí también. Que es esa serie de animación que nos ha traído en esta reconversión del DC-verso que quiere hacer, que pretende hacer James Gunn, ahora que está al mando. Sí, de hecho ya está en proceso de plena transformación ya. Y luego decir que tras esta introducción trompetera o trompetística, vamos a empezar el programa dándole y mandándole un grandísimo abrazo a nuestro amigo y colaborador Francisco. Sí, JC Halenbeck, un abrazaco enorme para él. Y bueno, nada, decirle que este programa está dedicado a él. A partir de aquí, Hoy tenemos muchas cosas. No, es, bueno, qué raro, ¿no? Para hacer muchos programas, pero solo tenemos uno, dos horas para vosotros. Dos horitas. Y además tenemos sorpresitas en los mensajes y la interacción que nos ha dejado la sinaudiencia. Eso no me lo has dicho antes de empezar, bueno, el programa. Bueno, no te lo tengo que decir, porque como no entras nunca a leerlos, pues... Ya te digo. Y aparte, siempre... Ya lo decimos aquí, que podríamos empezar simplemente el programa subiendo los faders de la mesa y mientras vamos preparando los cacharros y los trastos, ya vamos aquí un poco pues lanzando material, lo que pasa que no se graba. Y no, ya hemos tenido contenidos antes de empezar el programa. Exacto, y a veces decimos cosas que igual luego se nos olvidan de decir cuando subimos los faders, así que yo bueno. Yo te he hecho un resumen de una serie, sí, magnífico, que luego no además, sé si me acordaré de decirlo de la misma manera. Y además me la has vendido, o sea, completamente. De hecho, si tuviera minutos en mi vida, la vería este fin de semana ya. Pero bueno, eso igual te lo recuerdo luego si tú no te acuerdas. Pues vamos a empezar ya con el libro de visitas, sí, que nos dice Chemix, sin audienceras tardes. Comienzo con recomendaciones del programa. Grafted, muy entretenida, buen body horror y a pesar de que tiene cosas que no hay por dónde cogerlas, sin duda merece un visionado. Sweet Pea, desde que Jordi dijo comedia negra y británica, entré de cabeza. Excelente serie con un humor negro, muy negro. Y como dijo Jordi, aquí no se salva ni el apuntador. Bien. Solo 6 episodios que la hacen muy amena. Nosferatu, peliculón. Desde la fotografía, que tiene fotogramas que son lienzos, la ambientación gótica, las interpretaciones y además tiene sus buenos momentos de sustancia. Y sobre las canadienses Low Lives y Human, las recomendé en los programas 1115 y 1103. Por lo que gracias al amigo Coronilla por ponerlas de nuevo en la palestra. Pues sí. Principalmente Low Lives, que fue una grata sorpresa. Decir que nosotros dijimos que eran recomendaciones de Juan Antonio, pero también las recomendó Chemix y no a César lo que es del César. O sea que por supuesto. Muchas veces os hacemos caso. Sí, y además tenemos mala memoria. Combinado todo. Sí, todo a lo mismo. De los estrenos que hablasteis, ya había visto A Different Man y decir que es una tremenda película, clasificada en Film Affinity como comedia negra y terror, pero aquí no hay nada de terror. Vale. La película trata de cómo un aspirante actor que tiene una enfermedad en el rostro es llamado para un tratamiento experimental que puede curarle, y esto le dará un giro a su vida, pero no como uno pensaría, una comedia negra con una reflexión de fondo. Y terminó con Dark Match, película del director de Die Alone, que ya comenté por aquí y que pasó por Sitges. Curiosamente, ambas son de 2024. Sin duda, Dark Match es más sin audiencera. Si te gusta el wrestling y el gore, aquí hay de ambos. O sea que aquí, aviso para navegantes, Jordi Vaquero e Iván, wrestling y gore, no digo más. Estáis ahí invitados. A tope. Ambientada en los años 80, tenemos a un grupo de luchadores de wrestling que son llamados para acudir a una ciudad para luchar. Lo que no saben es que lo que les espera son combates a muerte y detrás de esto hay un culto satánico y un negocio muy turbio. Vuelve. Una película entretenida con bastante sustancia y una duración de 94 minutos. O sea que apuntaros, Dark Match. Sí. Abrazos. Yo ya me lo he apuntado por si acaso. Y aquí viene la primera sorpresa. En el libro de visitas escribe un tal Fernando. Fernando, sin ningún apellido, sin ningún tipo de... No le hace extra, falta, vale. Es Fernando. Buenas, hacía años que no me pasaba por aquí. ¡Hola! Al lío. Descanse en paz, lo más malo que he visto en años. No pasa nada y cuando digo nada, es nada. Va de un rollo Les Revenants y en realidad es un vivir cada día. Los nuevos centuriones, o cuando una película supera la novela. Fleischer en estado de gracia y George Scott, como siempre, de 10. Volverla a revisar ha sido genial. Project Silence, la primera peli de perrito y perrazos, que no me ha gustado. O sea, porque ya sabemos que es película de perritos y esta no le ha gustado. Podríamos decir que los de Asylum fueron de vacaciones a Corea, pasaron por delante de una protectora de perros y se pusieron a rodar. Es de PS2. Milán Calibre 9, el no va más del Polichesco o Mafia de los 70. La obra maestra de Fernando Di Leo, no os la perdáis, ahí lo dejo, de momento. Un abrazo para todos y gracias por todo a Jordi y a Javi. ¡Olé! Y luego tenemos en iVox, el último programa, en el 1143, primer comentario de David López, que creo que es la primera vez que nos escribe, y dice, buenas, gracias por el podcast, os escucho. Muy bien. Luego tenemos a Franz, que nos dice, hello family, muchas gracias como siempre por vuestras recomendaciones y análisis. Os estoy escuchando desde casa mientras me recupero de un virus intestinal gripal y me das la energía que necesito para llegar al suero oral, compañeras. Pues que te recuperes muy pronto, Franz, y mucho ánimo. Ponte buena. Jordi, te voy a hacer caso y voy a seguir con Sweet Pea. Le di al primero y me bajé, pero después de oírte la retomo ahora mismo. Ya os diré qué tal llego al sexto. Yo creo que te va a gustar. Ya dije que el primero era un poquito lento y que hay que seguir. Perseverar un poco, ¿no? Apunto recomendaciones y aunque no es de género, no sé si habéis hablado de la segunda temporada de Los Hombres del SAS, que me está gustando casi más que la primera. Pues no le hemos dado a la segunda porque no le dimos ni siquiera a la primera. O sea que apuntada, Los Hombres del SAS. Muchos besos y abrazos en la distancia para no contagiaros, amigos. Y un Valar Morghulis de salida, como siempre, como corresponde. Pues un Valar Dohaeris para ti, Franz. Luego tenemos por aquí a Juan Antonio Coronilla, que nos dice saludos a toda la sin audiencia, un miércoles más desde Sevilla. De los estrenos apunto sin lugar a dudas Corazones Rotos, que por lo que ha contado Javi me ha llamado mucho la atención. Y la serie recomendada por Jordi, Sweet Pea, la tenía pendiente y esta semana empezaré con ella. Sobre Humane y Low Lives, que recomendé en su día, pues muy de acuerdo con vuestros comentarios. Realmente sorprende que alguna de ellas no se pasara por festivales. Ya, tío. En el caso sobre todo de Low Lives, que es 100% festivalera y no sé si tendrá algo que ver que sea un producto de plataforma, pero recordemos que Shudder también lo es y suele llevar varias películas a Sitges cada año. Pues sí. A continuación paso a las recomendaciones de esta semana. Para empezar, Be Flow, película letona de animación dirigida por Jens Filbalodis, el de Away, que la recomendó la pasada semana Juantu. Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco con otro grupo de animales. Pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto mayor que superar su miedo al agua. Y todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. A destacar que no tiene diálogos y ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación, dando la sorpresa y posicionándose con muchas opciones para ganar el Oscar en la misma categoría. Es animación de calidad, con un toque diferente a lo que estamos acostumbrados, unos fondos bestialmente realistas y que fueron realizadas con el software gratuito Blender. Muy recomendable. 2073, película documental con una parte ficcionada dirigida por Asif Kapadia, el de Senna, Amy o Diego Maradona, y protagonizada por Samantha Morton. Ghost vive aislado en el nuevo San Francisco, que es un San Francisco distópico del año 2073, así se llama la película, donde el mundo está controlado por libertarios, dictadores y tecnócratas. Y Ghost es testigo de las terroríficas amenazas a las que nos enfrentamos. La recesión democrática, el auge del neofascismo, la catástrofe climática y la intrusión de la tecnología de vigilancia. Pues esto estás hablando de 2025, amigo, ¿no? Tampoco, no, el 2073, sí, no estamos tan lejos, ¿eh? Es que estamos antes de ayer al respecto de esa película. El film intenta concienciar sobre las consecuencias de la inconsciencia humana. Un ejercicio de interés innegable, pero ejecución insatisfactoria. Grafted, película neozelandesa dirigida por Sasha Rainbow, de la que ya hablasteis en el Sin Audiencia 1135, y que aprovechando de su estreno en Shudder he podido echarle un ojo. Y coincido completamente en que podría ser la serie B o Z de La Sustancia, porque por la trama que toca y cómo termina todo. Curioso cuanto menos que las dos películas en cuestión se hayan producido el mismo año y ambas estén dirigidas por mujeres. Esta segunda, por supuesto, no tiene el nivel de Coralie Farjet, pero no está mal para pasar el rato. Pues sí. Nix, película de terror dirigida por Anthony C. Ferrante, el director de la saga Sharknado, que nos brinda en este caso un film de terror con tintes psicológicos que se aleja bastante de las fumadas de tiburones. Aquí Ferrante nos trae la historia de una familia que ha sufrido la pérdida de una hija y se ve atormentada por una misteriosa criatura que amenaza con acabar con cada uno de los integrantes restantes de la familia. A pesar de no estar cerca de ser una película perfecta, tiene un misterio potente y unos personajes inesperadamente interesantes, con una primera mitad donde nos presenta a los personajes y la situación que por desgracia está viviendo la familia, y una segunda mitad en la que es la que más esperamos y donde el horror poco a poco va llegando. Pudiera recordar a Babadook o películas similares en términos argumentales. Tiene cosas mejorables, pero creo que merece la pena echarle un vistazo. Mudbrick, película serbia donde debuta en la dirección Nikola Petrovic. Esta película me suena que la hemos visto en algún... Fue la clausura de Molins de 2023. De 2023, sí, señor. Sí. Que además les llegó la copia que la habían montado la semana antes. Sí, sí, no sé sí. Si ¿te acuerdas? Sí, luego hubo una charla coloquio con el director, precisamente, y algunos de los actores y actrices. Sí, de hecho, déjame que diga que creo que la comentamos en el Sin Audiencia 1079. Mira... Pues el M79. Pues esta película serbia, donde debuta en la dirección Nikola Petrovic. Uh-huh. Y tenemos que después de heredar una vieja casa de adobe en su pueblo natal, en Europa del Este, Paul regresa después de pasar toda su vida en Inglaterra, solo para descubrir que los habitantes esconden un oscuro secreto sobre el culto eslavo pagano y su propio pasado. Es una sugestiva y poderosa mezcla de una de las tragedias familiares más universales y atemporales con la rica mitología eslava. Es una película que parte de un micro presupuesto, pero sin embargo tiene todos sus componentes muy bien ejecutados para ofrecer un gran entretenimiento apelando a lo básico. Un guión sólido, muy bien estructurado, una música y diseño de sonido adecuados y necesarios para el género. Y unas actuaciones estupendas, en especial la soberbia de Andrew Howard, que interpreta al enigmático hermano de Paul. Sin duda una muy recomendable representante del folk horror eslavo. Debo decir que yo no me entusiasmé tanto con la película como tú, Juan Antonio. Le gustó algo más, creo, a Javi sin tampoco encantarle. Sin que fuera un dechado de, digamos, de virtudes, pero sí que tenía apuntaba buenas maneras. Buenas maneras y bueno, una trama correcta con alguna que otra sorpresa o giro. Sí. Aprovechando un poco pues la casa del pueblo de tus abuelos y oye, sacándole recursos donde no los hay a la producción también. La casa de tus abuelos y parte del pueblo y familiares. Algunos y colegas amigos, de tus abuelos también. Sí. Respira o Breathe, película de ciencia ficción dirigida por Stephen Bristol, el de See You Yesterday. Y en esta cinta ambientada en un futuro distópico en el que el oxígeno a la Tierra ha caído al 5%, la humanidad ha llegado a un punto que tiene que luchar hasta por el aire que respira. Dentro de este panorama desolador, una madre y su hija sobreviven a duras penas cuando dos extraños llegan desesperados al refugio donde viven. Es una más de estas propuestas posapocalípticas que nos llegan en los últimos años. Aquí destaca sobre todo el reparto encabezado por Jennifer Hudson, Mila Jovovich, Kevan Sané, Wallis, Sam Worthington y el rapero Common. Joder. Casi toda la trama se desarrolla en el interior del refugio donde viven los protagonistas principales. Se nota que se han dejado todo el presupuesto en los actores y se echa mucho de menos que hubieran explorado ese exterior que las veces que aparece no luce mal. Si no tenéis nada mejor que ver, la tenéis en Movistar Plus. Joder. Across the Furious Sea. Es un thriller chino dirigido por Cao Baoping. Esta adaptación de la novela de Lau Huang, de 2015, trata sobre un padre que busca venganza por el asesinato de su hija. Es uno de los thrillers chinos más implacables de los últimos tiempos. Por su estructura y trama, también podría compararse con alguna de las mejores películas de suspense surcoreanas. Me interesa, ya estoy dentro. Yo me lo he apuntado ya. Aunque sus complejidades sociales tienen su raíz en los conflictos familiares que se viven en la actualidad en un país donde existe una gran diferencia de clases. Quizá por la censura del país se echa en falta la mala leche que sí suelen ofrecer los coreanos en propuestas similares. Pese a todo, la película ha cosechado casi una veintena de premios por los diferentes festivales en que ha sido proyectada y es sin lugar a dudas la obra que deberéis ver en cuanto tengáis oportunidad. Y para terminar, por esta semana quería reivindicar la figura de uno de esos directores de género que seguramente conozca poca gente, pero que tiene una filmografía más que interesante hasta la fecha. Es el director australiano Sam Curtin. Se escribe Curtin. Curtin, ¿vale? Que tiene tres películas que él mismo se ha encargado de dirigir, guionizar y producir, con su propia compañía Stat Ranch. La primera es Blood Hunt, de 2017, y en la que Dean y Claire son una pareja que se dirigen a una zona rural de Australia para pasar el fin de semana. Recordad que en Australia cualquier cosa quiere mataros. Incluso un koala que no os mata porque no puede. Sí, bueno, una hormiga o un insecto. Todos bueno, son, hay algunos insectos que sí pueden todos mataros. Todos son radiactivos, acordaros. Asesinos y sí, de todo. Sí. Sus tranquilas vidas terminarán fuera de control cuando conozcan y se crucen con unos perturbados pueblerinos. La segunda es The Slaughterhouse Killer. Vale. O sea, que es el asesino del matadero. Del año 2020, donde tenemos a Vox, un sádico carnicero que logra mantener su sed de sangre controlada gracias a su pasión por la matanza de animales. Cuando Nathan, un joven en libertad condicional, llega a la ciudad, Vox recibe instrucciones de tomarlo bajo su protección. Pero, incapaz de resistir a sus sangrientas tentaciones, van a empezar a formar una amistad que gira en torno a su enfermedad por matar. ¡Qué bien! Esa amistad se va a convertir en una mala noticia para todo el resto de la ciudad. Y para finalizar, la película más conocida hasta la fecha, que se llama Beaten to Death, que dirigió en 2023 y que está disponible en castellano en la plataforma Planet Horror. Aquí tenemos a Jack, que está atrapado en medio de la nada después de sobrevivir a un terrible asalto. Va encontrando un lugareño tras otro para descubrir que su situación es un enfermizo juego de caza y que está a punto de empezar. Las tres películas tienen en común la ambientación, la suciedad que desprende cada fotograma y que son sangrientas y desagradables. Aunque se nota que con el paso de los años y al disponer algo más de presupuesto, Sam Curtin ha ido alargando sus películas y ofreciendo mejores efectos prácticos. O sea, quizá la de Beaten to Death es la que tenemos que apuntar para ver primero. Sí, Es curioso que un director como este y sus películas no hayan pasado por los festivales importantes de género en España hasta la fecha. Pues sí, además es curioso porque además los Spirit, que tienen la misma procedencia, sí, son habituales en Sitges, ya sea produciendo o dirigiendo. Sí, pero bueno, entiendo que también hay una, igual, pues un... una, vamos a decir, escena interior australiana que igual pues no acaba de salir fuera siempre. Pero bueno, sabemos que es un sitio que siempre ha existido esa vertiente del cine de género denominado Ozploitation, OZploitation, que siempre nos da, pues eso, unos dividendos y unas, digamos... opciones para entretenimiento pues bastante interesantes y de hecho bastante salvajitas casi siempre y explícitas. Dice, la tercera, Beaten to Death, fue galardonada como mejor película en el festival New York City Horror Film Festival. Uh-huh. Así que recomiendo sus películas y seguirle la pista porque seguro que volverá con mejores cosas en un futuro. Pues nada, espero que os gusten alguna de mis recomendaciones. Por como supuesto. Siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y Valar Morghulis, motherfuckers. Y por último tenemos a Juantu, que nos dice, hola cracks, buen programa, aunque algunas de las recomendaciones son difíciles de encontrar a pesar de no ser novedades. Lo que tiene recomendar cosas de festivales, esquinaditas y... Bueno, yo te doy un consejo recomendación, explora la red. Sí, haz lo que hace Jack Sparrow, sí. Busca con tu perla negra. Ves al videoclub de Torrent, que es un videoclub que tenemos aquí en Barcelona, pero que es online y que todo el mundo puede acudir a su... Es accesible para mucha gente, sí. Sí, y ahí yo ya te digo, o sea, no te voy a decir que lo tengas que usar siempre, pero yo personalmente es mi fuente principal de visionados, que no son en el cine, en la sala de cine normal. Muy bien. Dice un par de visionados. Stop Motion, una gran creadora de contenido stop motion que tiene que ser ayudada ya por su hija en el trabajo debido a sus problemas de artritis, y aquí parte la historia. La hija se hace la principal protagonista y todo se va volviendo turbio. Me ha gustado la premisa inicial y los muñecos de stop motion, pero a partir de ese prometedor inicio, el personaje de mayor interés, entre paréntesis la madre, pasa a ser muy secundaria. La trama se pierde con personajes secundarios insulsos y aparece la jodida niña que no sé qué coño pinta en la función. Trama confusa, que no viene a cuento, y aunque con algunos chispazos interesantes, hacen echar a perder una idea muy atractiva. Decepcionante, 5 sobre 10. Stop Motion, que estuvo en festivales, creo que hace 2 años, ¿no? Sí, y normalmente parece ser que con buenas reseñas, pero bueno, no tiene por qué gustar a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Yo que sé. Y Kraven, peli de Marvel. Hola. Basada en el universo Spider-Man. Creo que, aunque es Marvel, no es Disney, es de las de la Sony, creo. Sí, es de las licencias que tenía, pues como Venom y todas estas. Película con un argumento de rescate y venganza muy manido, con personajes absurdos y que mezcla efectos chusqueros con otros que están bien. Tiene muchas escenas de acción bastante divertidas y también algunos momentos ridículos en cuanto a guión. Ya no sé qué decir, que si por ser de Marvel hay que pedirle mucho más o que si por ser de Marvel no se le puede pedir más. Lo peor es que aunque lo tuviera fácil, creo que es superior a las recientes entregas de Marvel. Perdonando muchas cosas, puede resultar entretenida. Además, tiene una escena final tan absurda que es para descojonarse. 5 sobre 10. Abrazos para todos. Bueno, tiene pinta su comentario de Kraven, pues como podría ser el de Morbius, por ejemplo. Es de que, este rollo. De hecho, es lo que Sony ha sacado, digamos, de los villanos, entre comillas, del mundo Marvel. Todo lo que sería... Sobre todo del subuniverso arácnido. Correcto. Que tiene mucho correcto, que ver con Spider-Man. Con Spider-Man, sí. O sea, tenemos por ahí las películas de Venom, incluso aquellas contra Carnage y todo rollo. Morbius, Kraven, pues... Sí, de hecho la de Madame Web, que también no deja de ser un personaje también arácnido. Sí, pero ahí no estaría con los villanos. No, pero también es del... Es del círculo, sí, de personajes, bueno, de Peter Parker. Van explotando, sí, sobre todo sobre lo que tienen todavía derechos. Sí, supongo. Porque al final lo que supongo que tiene la intención Disney es acabarse comiendo todo el universo Marvel, recuperar los derechos para poder hacer en el UCM lo que le dé la real gana, ¿no? Que, por cierto, íbamos a hablar de muchos universos, pero yo no me he querido meter porque no me gusta hacerme este tipo de auto-spoilers, pero ya parece ser que ha salido el tráiler de la próxima de los 4 Fantásticos, de nuevo bajo el paraguas original de la madre Marvel. Yo me lo he tragado. Pedro Pascal como, sí, Reed Richards, no, sí, digo, señor. Nada, señora. Solo voy a decirte 2 cosas. Han hecho unos cuatro fantásticos retros. Retro de los 60. De sí. los casi de los 50, más que 60, te diría. Bueno, sí, entre 50 y 60. Por ahí. Pero cuando prácticamente nacieron los cuatro fantásticos en el cómic. Esto me podría ser un poco tufillo Fallout. Tiene un tufillo Fallout, potente, ¿eh? Es que yo no lo he querido ver, sí. pero he dicho. No. Pero se me ha ido la cabeza. Si ves las imágenes y ves el trailer, tiene tufillo Fallout. Es curioso porque sorprende un poco, como sorprendió en su día, pues igual la serie de WandaVision. Sí, claro. O sea, han buscado un poco el toque original. Y no, el único miembro de los Cuatro Fantásticos que no se ve el desarrollo de su poder durante el tráiler, curiosamente, es Pedro Pascal como Reed Richards. Vale. ¿Vale? O sea, bueno. Tanto la cosa como John Storm, como Sue, sí, como la chica invisible, sí. Se ve en algún momento sus capacidades y en cambio de Reed Richards no se ven. Y no voy a hacer el spoiler, pero del supervillano hay una imagen, un fotograma de alguien de espaldas, pero que aun estando de espaldas es perfectamente reconocible para cualquier fan de Marvel que tenga cuatro cómics leídos. Ahí yo lo dejo. Yo me he comido el spoiler del supervillano. Ah, vale, sin ver el tráiler. La gente es mala, sí. También te lo digo. Entonces, bueno, también, a ver, celebro, entre comillas, que se vayan a atrever de nuevo con ese supervillano, pero yo lo quiero mucho a ese supervillano. Es uno de los dos que más quiero de todo Marvel. Y antes, en el pasado, en épocas pretéritas, ya se han hecho zangochos con ese personaje tan potente y tan sublime como supervillano, porque en el fondo no es un supervillano como muchos supervillanos, simplemente los humanos lo etiquetan como tal. Bueno, porque y digamos que está a otro nivel. Exacto. Entonces, de los humanos para él no son nada, como los habitantes de cualquier planeta que no son nada. Exacto. Bueno, con esto que acabas de decir ya está claro quién es. A ver, los cuatro fantásticos están muy ligados a alguien. A dos supervillanos en pues concreto. Ya está, pues entonces. Y uno tiene una máscara de acero y no es. No, porque todavía Robert Downey Jr. no ha rodado su nueva etapa en el UCM. O sea qué fuerte Robert Downey con... Bueno, le ha dado un giro que nadie se esperaba. Con su metal face. Cambia de metal face, de una metal face supuestamente buenista a una malista. Bueno, de hecho, dicen que el que podría ir detrás y se puede anunciar en breve es Chris Evans. Bueno, que después de interpretar a Steve Rogers, al Capi, podría en la Secret Wars interpretar a otro personaje del UCM. Bueno, ojalá. Ya se ha dejado caer quién podría ser. Y que se deje de encasillar también. No, seguiría encasillado porque el personaje que se ha dicho es el nómada. Ah, vale. No va a ser del otro bando de la Secret Wars. Vale. Se habló de que podría ser... Podría ser cualquiera, en serio. No, en el fondo. El Capitán Hydra. También, sí. Además, tu paisano fue uno de los que participó en ese pastiche donde Steve Exacto. Rogers realmente era un agente doble. Exacto, sí, señor. Bueno. Qué grande. En fin, ya veremos, porque hay muchos rumores, pero bueno, también Marvel le gusta dar estos golpes de efecto. Sí, de hecho, a ver, o sea, todo lo que vaya a sacar Marvel ahora, a partir de, digamos, de este 2025, que le empiece a dar un poco de trasfondo, de peso argumental y de gordura visual para los fans, porque si no va a venir el DCU y se lo va a comer todo. Claro. El mercado, digo. Es que yo creo que el miedo que tienen es lo que pueda conseguir James Gunn, sobre todo a nivel de taquilla. Ya. Claro, es que al final, como les importa solo el dinero, pues bueno, claro, eso. Pero ellos ya se han dado cuenta en el sentido de que ellos han visto que en 2023 la única producción con que realmente la petaron fue con Guardianes de la Galaxia 3, sí. Que además fue la última aportación del propio James Gunn al MCU, y que este 2024, con la que lo han petado muy fuerte, ha sido con Deadpool y Lobezno. Que era algo que les ha venido rebotado. Sí, no era una idea original del MCU. Entonces, sí que es verdad que en este 2025 han apostado, digamos, Cuatro Fantásticos, han apostado por Capitán América, aunque sea el Capitán América de Sam Wilson, sí, con el Hulk rojo. Que vendrá, eso es una sorpresa también, lo del Hulk rojo. Lo sabe todo el mundo, ha salido lados. Yo no lo sabía. ¿No lo sabías? No. ¿Y no sabes qué actor lo interpreta? No me lo digas. No te lo digo. Pues más sorpresa. Que soy yo de cuidarme de estas cosas y a veces consigo llegar a la sala de cine sin saberlo. Pues viene en marzo ya, ¿eh? Ya, no, creo que viene la semana que viene ya. Ah, no, Capitán América viene en febrero, viene ¿verdad? Ya el día de los enamoretis. Sí, el 14 de febrero, sí. O sea, viene por si queréis llevar a vuestro enamoretti a una sala de cine, en vez de ir a una película blandengue, pues podéis ir a la del Capi. Según qué pareja tengáis, si le lleváis a una del MCU el día de los enamorados, igual os planta. Igual os da con el escudo. Directamente, sí. En fin, pues nada, pero bueno, aquí divagando. Es que va a haber un 2025 interesante con estas vainas, al menos más que el 24. Y bueno, vamos con los estrenos. Vamos con la agenda, bueno, depende, lo que quieras. Bueno, como prefieras. O intercalamos la agenda en medio de los estrenos. Pues no, pues le damos ya la agenda, porque claro, lo que viene es el Cutrecon, ¿no? Cutrecon, que de nuevo viene para poner los puntos sobre las íes en las películas, pues con, no voy a decir con menos fortuna de la historia del cine, pero con algunas que pensaban que iban a ser una cosa y acabaron en la Cutrecon, ¿no? Bueno, Cutrecon, el Festival Internacional de Cine Trash y Explotación de Madrid, que cumple su edición número 14 en este 2025. De hecho, ha empezado ya esta misma tarde del miércoles 5 de febrero, en la que estamos haciendo en directo el Sin Audiencia desde Barcelona, y se prolongará hasta el 9 de febrero, domingo, dentro de eso, de esta semana, hasta que se acabe, ¿no? Y de hecho, pues ahí vamos a tener tres sedes de proyecciones: la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, que no del MCU, ¿vale? No os confundáis. El MK2 Cinepaz y el MK2 Palacio de Hielo. En esos tres lugares de Madrid, con Z, se van a proyectar todas las películas desde hoy hasta el domingo en esta nueva edición de Cutrecon. Hay pues una variedad de registros que van desde las pelis indonesias a pelis españolas de los 80, pelis catalanas de 2024-2025 y también, pues, entre otras cosas, sesiones Conan-sploitation y también Goku-sploitation o Dragon Ball-sploitation, llamarlo como queréis. Y además de todo eso, Emu War, la australiana Emu War, que es posiblemente la mejor película que vayan a proyectar. Recomendadísima. O sea, si tenéis oportunidad de ver en la Cutrecon en Madrid Emu War, no os la perdáis. De hecho, hacen dos pases, y estoy saltando de la programación como si fuera una puta rana, perdón. En el Emu War, en el Cine Paz, el viernes por la noche, hacen dos pases por si acaso hay alguien que se queda sin entrada. Pues aprovechad. Bueno, decir que eso, que desde Angry Snake Woman, que es una película, no sé si es tailandesa o indonesia, que de hecho yo tengo en uno de mis discos duros desde hace un montón de tiempo y que todavía no he visto, es indonesia, perdón, y que es del año 1986, es una de las que se está proyectando este mismo miércoles. Y luego también hoy vamos a tener El Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, que ya veríamos a ver qué es. Hemos estado teniendo un debate antes de entrar en antena si esto era conveniente ponerlo aquí o no, pero bueno, ya sabemos que la gente de Cutrecon es bastante libre a la hora de programar películas y que bajo su criterio subjetivo cabe cualquier cosa, ¿no? Sí, no, es que además recordemos que Fernando Colomo, aparte de contar con Miguel Bosé como protagonista de esta película rara entre fantasía y ciencia ficción, totalmente, tuvo en el reparto a Harvey Keitel y a Klaus Kinski. Y a Fernando Rey. Bueno, a Fernando Rey, pero quiero decir, Fernando Rey o Miguel Bosé era más fácil siendo Fernando Colomo, sí. Pero sí, sí. Y la película fue un fracaso total y absoluto. Es una de esas rarísimas avis del cine español que por su condición se ha convertido, obviamente, en película de culto. Sí, y no está nada mal, ¿eh? O sea, para mí... Bueno, para, tampoco nada bien. Para mi recuerdo, tampoco. A ver, es una peli que tiene sus cositas, sus fallitos, pero yo creo que se disfruta más que se padece. Pero bueno, un poco lenta en algunos momentos. Los efectos especiales están muy bien para ser españoles de los 80, tío. Pero bueno, eso nadie lo quiso reconocer. Di que también lo mejor de todo es ver en este fregado, pues a gente como Harvey Keitel, ¿no? Me refiero que en ese directamente aspecto. Sí, porque Klaus Kinski te lo puedes esperar, sí, porque es un tipo que estaba tan para allá, iba ahí haciendo sus egipciacas, ¿no? Mientras le pagaran la estancia, fiestas donde pudiera ir a meterse lo que se metía y otras cosas, pues le daba un poco igual. Por supuesto, y entre cosas de eso, de actuales, pues Frankie Frico se proyecta esta noche. Mañana, jueves 6 de febrero, a las 11 de la mañana, hay que madrugar. Aquí, abriros de orejas. Sí, por favor, o sea, madrugar para ir a la Cutrecon. Sí, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información, de la OCM. En un día laborable para ir a ver Mundo Mutante es hacer un acto de fe. Mundo Mutante es una de las últimas, porque es un tipo muy prolífico, películas de nuestro querido Juan Carlos Gallardo. Digamos que es la última que tiene acabada, vale, ya lista para su proyección, y donde aquí la protagonista femenina de este último largometraje, Juan Carlos Gallardo, es ni más ni menos que María, la hija de Fernando. El Fernando de Sin Audiencia. Fernando Pérez. Sí, sí. ¿Se llama María Pérez. María Pérez, la chica? Sí, claro. Vale, pues es prima mía, igual que Fernando. Bueno, claro, los Pérez sois... Somos todos primos. Todos primos. Exacto. Y estáis ahí para invadir el mundo. Somos una especie de clan secta que en algún momento daremos un golpetazo encima de la mesa. Si os juntáis los Pérez y los García y los Fernández, ya nos tenéis el mundo comido. Podemos darle una voltereta a esta realidad en la que vivimos. Pero bueno, en fin, que independientemente de eso, también sección continua... También pasó por el último Berretina. Exacto, que tú creo que la pudiste disfrutar. No la pude ver. Vale, pues entonces no la padeciste. Vi la de Mamántula, pero esta sesión continua no. Sí, mi mala memoria me iba por ahí. Y luego también se presenta una película que tiene un título muy sugerente. Lo que pasa que ya sabéis que si se proyecta en la Cutrecon no esperéis una gran cosa. Lo mejor seguramente será el cartel, como es Cocaine Crabs from Outer Space. O sea, los cangrejos cocainómanos del espacio exterior. Sí. O sea, es que a mí me ha ganado. O sea, yo no sé qué carajo habrá aquí, pero yo, si no la ponen en el Berretina próximo, yo esta la buscaré también para visionarla, ¿no? Mad Foxes, Deathstalker 2, Los Bárbaros, estas dos últimas también del ciclo este de emulando a Conan. Pasamos al viernes, Sakura Tournament y The Old Man and the Devil's Sword. El sábado, La Venganza de Samson, con la M en medio y la N al final. Tarkán contra los vikingos, que es una peli turca que yo no he comentado aquí. Pensaba que sí que la había comentado, pero que yo la he visto en una proyección de Grillos Navajeros y es una película totalmente fabulosa. O sea, los vikingos llegan a las costas de Turquía e intentan invadirla. O sea, no tienen desperdicio. Holocausto Robot, también el sábado. Dragones y Mazmorras, la peli supuestamente buena del año 2000, con Jeremy Irons y todo el reparto internacional que tenía aquello, que también era otra que se pensaba que iba a hacer, pues eso, un campanazo, ¿no? Mediático y de taquilla. Con el Marlon Wayans también, y con Bruce Payne y unos cuantos más. Pues eso, el Dungeons and Dragons del juego de rol y de la serie de animación televisiva en carne y hueso, pero nefasta. Nefasta. Nefasta, y además creo recordar que con unos efectos de estos de PlayStation digitales bastante nefastos también. Sí, es, no, porque... equiparables a los de Spawn en su momento, que eran más o menos las dos pelis Spawn, con efectos digitales más. Y además la vi con mi amigo Joaquín, que uh-huh. Un saludo si nos escucha. Grande Joaquín. Y Joaquín era súper fan de Spawn y de los cómics. Pobre, y se llevó una decepción, ¿no? Sí, sí, de McFarlane y todo esto. Y bueno, salió cabreadísimo. Bueno, acabamos rápido, que esta agenda, si no, se nos hace eterna. También el sábado en Cutrecon, El Guerrero Rojo, Red Sonja, que también ahí venimos de la parte de la Conan-sploitation. Sí, que vino el señor Schwarzenegger para rodar un par de escenas y al final salió casi más que la propia Red Sonja. Bueno, Brigitte Nielsen y Arnold juntos en una película que yo tampoco tengo... nada mal recuerdo de ella, me refiero que es una peli funcional. No, es una funcional y correcta, y además que... donde realmente ahí está Schwarzenegger haciendo un apócrifo de Conan. Que no sé todo hasta el mundo qué punto, sabía que era Conan. Y vuelvo al debate antes del Caballero del Dragón, sí, esta película se merece estar en Cutrecon porque podría estar restaurada en Sitges cualquier año. me refiero, por decir algo, especulo. Bueno, más el Conan de Milius que no el Guerrero ya. Rojo, pero bueno, sí, pero sí. Bueno, Richard Fleischer en la dirección, recuerdo. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, que me refiero que no es cualquier peliculilla esta. No, no, era una película correcta, pero de espada bueno. De brujería, que tampoco hay tantas correctas. Exacto. Hay películas bastante peores. Sí, bastante nefastis. Como pero... Ator, por ejemplo. Ator y su batalla contra Ator, las patas de hechas con calcetines de araña. Ya, pero Ator, por ejemplo, no la han programado, bueno, tío. O sea, bueno, y se merecería más estar en una cutrecon que no Red Sonja, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. En fin, Sukeban Boy es la última del sábado por la noche. Y luego el domingo, Thrilling Bloody Sword, La Furia de Satán, Dragon Ball Evolution, la buena, la de 2009. La buena. Hostia, la buena, la supuestamente buena, me refiero. Horrorosa. Yo no la he llegado a ver, pero bueno, solo con el cartel, ya con el tipo este que sale en la portada con los pelos de Goku, ya digo, esto yo no lo veo ni loco, ni aunque me atéis, cabronix, con cariño lo digo. También para el domingo, Dragon Ball Comienza la Magia, de 1991, que esta es una de las explotaciones, no sé si coreana, no, taiwanesa, perdón. Que merece bastante la pena y que, bueno, por lo menos tuvo el arrojo de intentar emular en carne y hueso con personajes reales, pues la historia de Dragon Ball. Luego Dragon Ball Zero, de 1990 también, y Son Goku Super Detective también, de 1991. Todas estas, pues bueno, Son Goku Super Detective coreana, Dragon Ball Zero Corea del Sur también, y ya os he dicho que Dragon Ball Comienza la Magia era de Taiwán, así que menos japonesas de todo. Y... si todo esto que os acabamos de decir ahora en un momento pues os ha parecido pues eso demasiado batiburrillo y demasiada información pues eso dispersa y poco funcional, Cutrecon, escrito cutrecon.com, es la web del festival y ahí os podéis mirar detenidamente dónde es en cada sede de la proyección de estas películas, los precios, la disponibilidad y también... Creo recordar, Jordi, tú estuviste en, no sé si en, no recuerdo dónde lo dijeron, en qué evento, se hablaba de que quizás para este 2025 se iba a habilitar una versión, una edición catalana de Cutrecon. Dijeron que quizás si esto pudiera tener lugar sería de cara a la época veraniega, pero no sé, estamos en febrero, me refiero que todavía queda tiempo. Yo no he vuelto yo no a he recibido escuchar noticias además, tampoco. No, y además yo estoy suscrito al boletín vale. por email de la Cutrecon y de momento no me ha llegado nada. Bueno, en fin, que me y refiero... de la Cutrecon de Madrid me ha llegado todo. Sí, sí, sí, sí. Y me refiero a que si en algún momento dan este salto geográfico, pues nos acabaremos enterando rápidamente también. Por supuesto. Pero bueno, que no sé, que es una idea que está en el aire, que parece ser que no tenemos suficiente con el Berretina y con los Grillos Navajeros edición Cataluña, sino que también... Además, pues, recordemos que la Cutrecon tiene su pata catalana, está Jordi. Sí, exacto. Que quiero decir que, bueno, que ya tienen una cierta infraestructura para poder hacer algo aquí. De bueno, hecho, ya veremos. Han colaborado asiduamente con el Berretina, pues exacto. Ya veremos. Ya iremos viendo por el camino. Uh-huh. Otro tema también pues interesante como el MCU, la expansión de la Cutrecon, que veremos si se produce o no se produce en este recién empezado 25. Yo con esto ya tengo la agenda. Vale, pues en estrenos, tú has visto dos, entonces luego te voy a dos. Dar rienda suelta para que nos hables de Fuera de la Ley y de Bodegón con Fantasmas. Sí, señor. Vaya par de películas para hacer una doble sesión con nada que ver entre sí. Pero bueno, lo único que tienen que ver es que las dos se pueden comentar en Sin Audiencia. Fíjate tú cómo somos. Yo sencillamente voy a... comentar que hay un documental musical, sí. Coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, 120 minutazos, que está dirigida por Bernard McMahon y que se llama Becoming Led Zeppelin. Vale. Y que, bueno, se narran los viajes de los cuatro miembros de la mundialmente conocida banda de rock, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones. Madre mía. De la década de 1960 hasta 1968. Entonces, bueno, pues aquí tenéis... este documental sobre Led Zeppelin y... ¿Cuántos sampleazos tiene Led Zeppelin, tío? Bueno, Led Zeppelin es terrible, o sea, me muero. Han sido base de tanto que... Sí. Entonces, nada, esto llega este viernes 7 de febrero a las pantallas de los cines y tú, pues, empieza por la que quieras, de las dos que pues tienes mira, ahí. Vamos a empezar no por nada, por simplemente, pues por pura cuestión un poco de vamos a llamarla de cercanía cultural o geográfica. Vamos a dejar a los Yankees para después. Espero que tú, Jordi, comentes algo entre medio, porque así también pues yo me recuperaré. No te preocupes, que tengo un anime que voy a meter en medio. Del comentario de Bodegón con fantasmas, porque además es una película que estuvo en la edición de festivales de otoño del pasado año 24. Afortunadamente ha conseguido, aunque sea, pues no sé si va a tener muchas salas de distribución este fin de semana, pero va a llegar al menos en parte a las salas comerciales, y eso también pues le da un poco más de enjundia y de sustancia pues al haberla elegido para comentarla primero, ¿no? Más que nada, tampoco os voy a decir que yo sea un fanático como otros de esta película. Es una película que, así a grandes rasgos y sin hacer demasiados spoilers, se deja ver, pero tampoco es un dechado de espectacularidad, pero sí que es verdad que es una película muy original en ese aspecto, ¿vale? Entonces, el Enrique Buleo lo que hace aquí, que es un director manchego, como Almodóvar, pero de Cuenca, de un pueblito de Cuenca, lo que hace es un poco pues tomar como base el costumbrismo y la idiosincrasia de los pueblos manchegos que él conoce, porque él proviene de uno de estos pueblos, y lo mezcla con un poco de contenido sobrenatural, ¿no? Esto así dicho a bote pronto, pues puede parecer así un poco extraño o digamos, o poco habitual, pero es que también si algo es Bodegón sin fantasmas, o sea, perdón, Bodegón con fantasmas, es una película no habitual, porque ya os digo que si algo se le puede sacar bueno a Bodegón es que la originalidad la tiene pues bastante elevada, ¿no? Aquí lo que tenemos son fantasmas de los buenos, de esos que llevan sábana y dos agujericos para los ojos. Me refiero que son fantasmas estereotipados. Y a veces también fantasmas que simplemente son personas que antes estuvieron vivas, que ahora están muertas y simplemente pues tienen mal color o tienen un color un poco más ceniciento, ¿no? A mí, en Sitges, me conquistaron los fantasmas estos de la sábana, porque realmente me los encontré el día que proyectaban la película allí, pues en la carretera de camino al Auditori, y me paré un rato a hablar con ellos y fueron muy simpáticos a pesar de ser fantasmas, que los tenemos estereotipados y que podemos pensar que igual están pensando en siempre pues en jugárnosla o en hacernos la vida imposible a la gente que estamos vivos todavía, pero realmente es un estereotipo como cualquier otro, ¿no? Y los fantasmas son personas humanas fantasmales como cualquier otra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues me cayeron muy bien, incluso les hice una foto. Salieron en la foto porque yo pensaba que no iban a salir, porque como son fantasmas, pero bueno, parece ser que pues la sábana sí que sale, lo que hay debajo igual no, pero eso, ¿no? Y entonces ya pude ver la película en Donosti cuando estuve en la semana de Donosti en noviembre, y allí de hecho la película se llevó el premio de los Globos de Oro al mejor largometraje. Me refiero que en la votación del público no quedó mal, pero no ganó. Pero el jurado de los Blogos decidió que sí que era, pues, en parte creo que por su originalidad, pues la peli más les convenía a ellos destacar, ¿no? Y de como sinopsis, ¿qué podemos decir de Bodegón? Pues bueno, estamos en un pueblo de La Mancha en el que los muertos interactúan con los vivos en forma de fantasma, evidentemente, con todo lo que ello conlleva. Y además, no porque sí, sino porque los muertos pues intentan, y muertas también, por supuesto, solucionar problemillas que les quedaron sin resolver, porque con el rollo de morirse, pues se les, eso, pues había cosas que había que resolver y no resolvieron, y el motor un poco argumental de Bodegón es este, ¿no? El retorno del fantasma o de la fantasma, porque como se murió, pues no le dio tiempo a resolver o acabar según qué tarea o dilucidar según qué conflicto, ¿no? Algo tan sencillo. La mitología clásica del fantasma, por eso. Porque se queda el espíritu, porque tiene algo que tiene que resolver antes de poder partir en paz, ¿no? Exacto. Y a efectos prácticos, esta película es una especie de antología de fantasmas castizos, vamos a llamarlos Made in La Mancha, ¿no? Porque no sé si los fantasmas gallegos o los fantasmas catalanes serían igual que estos fantasmas, seguramente no. Porque cada... Los fantasmas gallegos no hace falta que tengan problemas pendientes. Lo que pasa es que no saben si irse o si no irse. O quedarse. Claro. Bueno, como tienen esa diatriba gallega de que no sabe si va o si viene, pues se quedan. Bueno, en cualquier caso, aunque un saludo para todo, toda la audiencia gallega, por favor. Súper cariño, por si os amamos realmente. Y realmente también aquí, pues aunque tenemos una antología, una película de segmentos, por llamarlo de una forma práctica, aquí todos los segmentos, todos los episodios están firmados por el mismo Enrique Buleo. O sea, no es la típica película que es, cada segmento es de un multidirectorial, sí, sí, sino que el Enrique se ha empapado y se ha comido pues todos los segmentos que tiene, que creo que son 5, cada uno con su título, con su idiosincrasia, con su leitmotiv, con su argumento. Y aunque son independientes, tienen ligeras vinculaciones más allá de que todos los episodios pues pasan en el mismo sitio, en el mismo pueblo, ¿no? Yo a esto le veo una cierta, entre comillas, oportunidad perdida, porque al pasar en el mismo sitio hubiera sido muy fácil guionísticamente pues que alguna subtrama de algún episodio estuviera vinculada con la de otro. Y aquí lo que tenemos es algunos personajes muy secundarios como de fondo, que igual aparecen en 2 de los capítulos, cositas como muy, o sea, conectados, pero muy someramente, muy ligeramente. Y yo creo que igual, si hubieran estado un poquito más entrelazados en algún momento, no de forma completa, quizás eso le hubiera ayudado a la película a tener un poco más de fuerza, creo, ¿eh? Pero bueno, es una, como todo lo que decimos aquí, pues una subjetividad mía y así os la cuento. A ver, Bodegón con fantasmas tiene un ritmo que yo lo llamo un ritmo narrativo manchego. Y además, el tono es siempre de sarcasmo ligero, rozando el esperpento, y en el que también, pues, lo que son las apariciones fantasmales, pues están como naturalizadas, ¿no? O sea, la gente no se va corriendo con las manos en alto, calle abajo, cuando se le aparece un fantasma de un familiar, o de un vecino, o de un primo, o de un conocido del pueblo, sino que lo tiene como interiorizado y dice, hombre, se sorprende un poco, pero dice, hostia, ¿y qué haces aquí? ¿Cómo que te me apareces? Pero ¿por qué vienes si tenías que estar en el cementerio, ¿no? Cosa, así, ¿no? De este rollete. Lo asumen bastante, con bastante normalidad. Sí, con, ¿no?, bastante, pues eso, como naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, yo también, pues, he escuchado, sobre todo, hay un colega nuestro, Jordi Vaquero, que cuando sucedió el pase de Bodegón en Sitges, él decía que era como una especie de película de fantasmas con a lo José Mota, ¿no? Un poco, por categorizar el tipo de humor o de situacionismo que tenía la película. De hecho, hubo gente que dijo que era una película con humor tipo Fesser. Y a eso a Jordi le dolió en el alma, ya, porque él es súper fan de Fesser, sobre todo del Milagro de Petinto, aunque le gusta todo lo que hace Fesser, y cuando le compararon Bodegón con películas de Fesser, le dolió mucho. A ver, yo simplemente, o sea, yo porque no, a él no le gustó, dijo, la mayoría de gente ha salido muy contenta con la película, y yo es que no le he visto ninguna gracia. A ver, es una película que, entre comillas, cuesta que te haga gracia, sí que te puede sacar sonrisitas, no es una comedia súper potente de estas que te va a sacar la carcajada, pero sí que es verdad que plantea situaciones y momentos de encuentro vivos, muertos, pues bastante originales y a los que quizás se les podría sacar más punta en general. Pero en cuanto a lo que es el estilo este del humor ligerito que tiene, yo lo veo más cercano pues a un rollo José Luis Cuerda o incluso un poco berlanguista también, más que del José Mota. Os lo digo también por clasificar hacia dónde va un poco el tipo de humor que tiene Bodegón, ¿no? Y eso sí, que no se os olvide que va a tener el ritmo manchego. O sea, el ritmo manchego pues es equivalente al del Caribe, pero en La Mancha. Me refiero a que es así, pues bastante tranquilo, bastante de dejar fluir los minutos, y además la mayoría de protas que hay en los segmentos de bodegón pues son gentes cercanas a, o incluidas dentro de la tercera edad. O sea, que me refiero que pues vamos a ese ritmo, ¿no? Así que, bueno, no esperéis escenas trepidantes de acción por el pueblo, cuesta abajo y sin frenos. Esto no ocurre aquí. Y de hecho, pues el núcleo táctico de Bodegón con Fantasmas es un pueblito, que es el pueblito del director, que es Villanueva de la Jara, que está en la... es un pueblito de la provincia de Cuenca, y es uno de los principales núcleos urbanos en el que se ha rodado la película. Y de hecho, pues el cast, el reparto que tiene Bodegón es mezcla de habitantes de los pueblos donde se ha rodado y de algunos actores y actrices veteranos con mucha experiencia. Me refiero que ahí también, pues el director, el Enrique, pues ha querido un poco pues mantener quizás pues el gracejo y la frescura de gente que no es profesional y que pega mucho para este rollo, entre comillas, de costumbrismo sobrenatural, pero luego también en determinados puntos pues hay pues media docena de actores y actrices que son pues gente con mucho currículum y que quizás pues aquí quedan muy bien disfrazados, entre comillas, entre la parte amateur del reparto, pero que luego te dan una lección actoral. Me refiero que en ese aspecto está bastante bien compensado, ¿no? Y de hecho, pues tenemos al Pepe Carabias y a la Consuelo Trujillo, por decir dos nombres que son de casting, de gente que tiene mucha experiencia, que tienen montones de registros actorales televisivos y de cine, y que son dos de los que podemos encontrar entre el reparto tan coral que tiene esta película. Pepe Carabias, ese monstruo de Sanchestein, ese Luis digo, Ricardo, cantidubidubidubi, cantidubidubida. Pues ahí lo tenemos. 77 tío. Años, ella en activo. Pues y además hace uno de los papeles más sugerentes y suculentos que tienen los segmentos de Bodegón. Y luego también la película un poco juega a plantear dicotomías vitales con la excusa del más allá. Me refiero que no es una peli de fantasmas per se y porque los fantasmas tienen que volver a resolver un problema, como hemos dicho antes, sino que también aprovecha este gancho pues para, yo qué sé, por ejemplo, un pequeño spoiler, pues para plantearnos situaciones en las que tenemos habitantes del pueblo que están vivos, que están más muertos que los que están muertos. Me refiero que juega también a esas comparativas de la parte del mundo de los vivos con la parte del mundo de los muertos para sacar ahí una diferencia, entre comillas, que no es la esperada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues también la película juega dentro del guión a ese tipo de detallitos, o también, pues gente que igual, cuando ha estado viva, ha llevado una vida súper anodina y súper plana y súper cero interés, pero cuando se mueren, se revitalizan y se vuelven casi pues revolucionarios, ¿no? Yo qué sé, me refiero que en ese aspecto sí que es una película interesante para descubrir cómo incluso el propio ser humano puede cambiar cuando se muere, ¿no? No más allá del estado de vida a muerte, sino que también pues sufres una evolución porque ves las cosas de otra manera, ¿no? No sé, me refiero que bueno, ya lo planteaba Tim Burton en La novia cadáver, ¿no? Un poco el mundo de los vivos era gris, era un mundo donde había injusticia, lo pasaron, y llegabas al mundo de los muertos y era todo luz, color, sí, y fantasía, ¿no? Sí, también, pues bueno, aquí no es tanto, estamos en La Mancha, sigue siendo pues eso, una tonalidad pues más bien amarillenta todo. Ocre, ¿no? Ocre, amarillo, y la verdad es que, bueno, también la inmersión estética dentro del... Porque esto, claro, aquí igual nos parece todo muy mundano, pero yo qué sé, un payo o una paya de Milwaukee o de Manchester o de Sudáfrica que vea esta película dirá, pero estos frikis, ¿de dónde han salido? Con cariño lo digo, porque toda la película también tiene esa estética retro que se guarda en los pueblos de décadas pasadas del siglo XX que todavía en pleno siglo XXI, con un cuarto de siglo XXI, todavía se mantienen en muchos lugares rurales, ¿no? Entonces vemos casas de peña, bares, carnicerías o sitios de ir a comprar, que dices, madre mía, si esto era así en el pueblo de mis viejos cuando yo era pequeño, y aquí sigue estando igual o casi igual en 2024, ¿no? O 25. Bueno, claro. Entonces me refiero que en ese aspecto también la propuesta visual de Bodegón con Fantasmas juega con un poco a ser una especie de, esto es una metáfora, cápsula visual de tiempo. O sea, es como si estuviéramos viendo cómo era España hace 40 años, pero en el momento actual, más que nada porque todavía se sigue manteniendo, ¿no? Ese tipo de estética. Claro, monta un bar de estos en una gran ciudad, un bar de estos en aspectos del año 60 o 70, se te llena de hipsters al claro, día siguiente. Claro, y te sacan los influencers y te, sí. te... Y ahí pidiendo un vermut y unas anchoas y un vino de barrica. Te instagramean y enseguida se te llena de gente y no y te puede... acaban jugando al dominó. Exacto. En fin, bueno. En cualquier caso, la película es una película que, repito... Es agradable de ver, no es que sea una super pasada a efectos de puesta en escena, pero es una peli interesante, original, que se le podría haber sacado más punta a todo, sí, yo lo reconozco, pero oye, el director o ha tenido estos mimbres económicos o esta forma de querer hacerlo y lo ha querido hacer así, y así la tenemos y ya está, pero yo... Si se os pone a tiro, yo no descartaría echarle un vistazo porque es, cuanto menos, es una propuesta súper original desde el punto de vista del cine, entre comillas, vamos a llamarlo, pues eso, fantástico o sobrenatural ibérico y que, de hecho, eso, se me olvidaba una cosita que quería decir y es que igual que existe el realismo mágico, como concepto audiovisual, literario y tal, esto podría ser tranquilamente realismo sobrenatural, porque está tan naturalizado el rollo de que puede haber fantasmas en el pueblo que, oye, que es que, pues igual que la Juanita dice que se le apareció su marido muerto el otro día cuando fue a ponerle flores, la otra, la Jacinta, pues resulta que con las amigas jugando en el club de jubilados, pues dijo que cuando fue a bajar la basura vio al vecino que se murió hace 5 años también. Y no pasa nada, y es súper natural, y es como, pues eso, algo cotidiano. Sí, la aceptación de lo que ves a convivir diario. Convivir, ¿no?, con los fantasmas, que uh-huh. son, aparte, pues eso, tus vecinos, tus familiares, y que están ahí y que vienen con sus problemillas y sus jugarretas porque pues también tienen sus inquietudes. De hecho, no percibes a la gente muerta como una amenaza, sino es gente que tú has conocido en vida y que simplemente siguen ahí en espíritu y los sigues viendo, claro, e interactuando con ellos. Y de hecho, en general, en la película la gente se alegra de que se le aparezcan los fantasmas y no se asusta. O sea, me refiero a que debería ser, estamos entre comillas acostumbrados a que sea al revés, ¿no? De, que viene el fantasma de mi tatarabuelo. Oye, pues hostia, pues a mí me encantaría conocer a mi tatarabuelo porque no lo conocí. Y que me explique pues, alguna historia, ¿no? Exacto, sí. Pues bueno, en ese aspecto ya te digo que... Por ahí gana la gente la propuesta de Bodegón y así lo creo que lo debéis valorar. Pero bueno, esto ya os digo, como todo, pues es una disquisición totalmente subjetiva y a mí me entró más o menos bien. Pensaba que no me iba a entrar, que me iba a quedar atascado, porque yo tengo mis ciertas tiras ya flojas con la cuestión del costumbrismo, pero he de decir que entré bien. A pesar de que eso, de que no sea eso una superproducción, ni sea súper espectacular, ni tampoco se le haya sacado toda la punta que se le podía haber sacado al tema, que también se le podía haber sacado bastante más, para mi gusto. Pero bueno, ahí queda. Muy bien, pues para que respires un poco, yo te voy a dejar que guardes el otro estreno para después de que te hable de una serie de anime que a mí ya me la habían recomendado por activa y por pasiva. O sea, la recomendó PJ en Series Reality Podcast. En el canal de Telegram de Series Reality también Benamik, si no me equivoco, la recomendó. Kazmik, en algún especial que hizo también de Series Reality, que siempre él hace especiales con PJ de anime. Él era antiguo integrante de Series Reality y ahora pues colabora de vez en cuando. Sí, es un electrón libre. Y también pues mi hermano, que mi hermano es un tipo que ve mucho anime. No y... voy a decir lo que digo siempre de tu hermano, sí, pero ya pero lo bueno, sabes. No, ya sabes que tiene esa timidez que le hará sí. inviable que nunca se ponga delante un micrófono a mi lado. Ay. Entonces, bueno, pues esta serie se llama Solo Leveling. Es una serie que tuvo una primera temporada a través de la plataforma Crunchyroll, que es una plataforma especializada en anime. Sí, señor. Y ahora ya ha venido con la segunda temporada. La primera temporada son 12 episodios. Esta segunda, en principio, también son 12 episodios más. Y van por el 5. Entonces yo me echo una maratón de Solo Leveling. Joder. He cogido el gustillo. Son cortos, son entre 20 y 25 minutos por capítulo. Y me he visto la primera temporada entera y la segunda estoy al día. Salen los capítulos cada sábado por la tarde, entonces pues este sábado saldrá el sexto capítulo de la segunda temporada. Y tiene tirón, ¿eh?, esta serie, ¿no? Tiene tirón, tiene mucho tirón y además se considera una de las mejores series que está actualmente en pantalla de anime. ¿De dónde nace esta serie? Sí, por favor. Esta serie es una, nace de una web novel surcoreana. ¿Qué son las web novels? Porque nosotros ya estamos un poco que nos superan estos conceptos. Las web novels son novelas sin gráficos, pero que se publican normalmente por episodios solamente en internet. Sí. Sí que es verdad que si luego tienen éxito se pueden sacar compilaciones en papel o lo que sea. Pero nació como una web novel que fue escrita por Chugong, que es un surcoreano que escribió esta historia. Uh-huh. En 2014. Entonces, bueno, tiene bastante éxito. De hecho, DC Media, bajo un sello que tiene para web novels que se llama Papyrus, en 2016 la publica íntegra, porque, como ya digo, se entrega por capítulos. Sí, sí, sí. Y se licencia. Debido al éxito de la web novel, pasa a convertirse en Webtoon. Siguiente paso, Webtoon, para nosotros que estamos desactualizados. Es una ton de internet, ¿no? ¿Qué es una Webtoon? Aquí sí que ya pasa a ser un cómic. Pero vale. Es un cómic que se edita normalmente para ver en móvil o tablet, uh-huh, que tiene un formato scrollable. Scrollable, vale. Bueno, de poner el dedito e ir pasando. Sí. Entonces vas haciendo scroll y vas haciendo un scroll infinito hasta que se te acaba el cómic. Entonces, bueno, con este formato, en 2018, Kakao Page lo publica también en Corea y vuelve a ser un éxito. Uh-huh. Entonces aquí ya aparece A1 Pictures, que es una productora de anime japonesa que coge y compra los derechos para hacer una serie de anime. Vale. Eso sí, resguardando el origen coreano de la web novel y el webtoon y colaborando con los coreanos. Entonces, aquí pues ya es cuando pega el pelotazo a nivel mundial como un anime, pues uh-huh, ya en la primera temporada que se emitió entre enero y marzo de 2024 y esta segunda temporada que ha venido en 2025. Entonces, con esta pequeña introducción, os voy a explicar un poco qué plantea Solo Leveling. Aquí lo que tenemos es una mezcla de fantasía y ciencia ficción, vale, que en algunas cosas puede recordarnos un poquito a lo que pasaba en Alice in Borderlands, la serie, vale, japonesa. Uh-huh. Y ahora os explico por qué. Aquí tenemos el mundo en la actualidad, concretamente Corea, donde 10 años antes de el marco temporal donde transcurre la serie, uh-huh, en el mundo se empiezan a abrir portales. Y estos portales... Portales, vamos a decir, interdimensionales. Interdimensionales. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, como los de Stargate, pero sin necesidad de que tenga el marco alrededor. Vale, ¿vale? Espontáneos, más espontáneos. O menos. Vale. Y estos portales se pueden abrir en cualquier parte del mundo. Entonces, los seres humanos detectan que si tú no intervienes para entrar en el portal a ver qué hay, al cabo de un tiempo, de esos portales empiezan a salir criaturas. Vale. Pero bichos. Son criaturas de fantasía, uh-huh, las típicas criaturas que te encontrarías en una serie de Dungeons and Dragons. Orcos... Vale. Slimes, goblins, trolls, elfos, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando estas criaturas salen, claro, los ejércitos de cada país van a luchar contra esas criaturas y se dan cuenta de que las armas convencionales no les afectan. No funcionan. No funcionan. Yeah. Entonces, por suerte para la humanidad, se dan cuenta de que una serie de personas, hombres y mujeres, han evolucionado a la vez que han aparecido los portales y han despertado en su forma física unos poderes. Y además estos poderes se pueden medir por rango. Y estos rangos van... Por intensidad, sí. ¿No? O complejidad. Por poder. Vale. ¿Vale? Estos poderes, que además son variados, unos se les despierta la magia, otros la capacidad de luchar, la fuerza física, la sanación. O sea, realmente está cogiendo los roles de los juegos de rol, de si eres pues un mago, si eres un guerrero, si eres un ladrón, si eres, bueno, lo que sea, ¿no? Pero asociado, digamos, a la idea de adquirir un poder como en los superhéroes, ¿no? Sí, correcto, pero para resolver estas mazmorras, porque vale. Ahora ya descubrimos que estos planos interdimensionales, sí, que se abren, son dungeons. Vale, vale. ¿Vale? Entonces... ¡Qué curioso! Sí, estas personas son clasificadas del rango E, que es el más bajo, al rango A, que es el más alto. Vale. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparece un rango S. Ese de special. Es especial, claro. Sí. Entonces, a lo mejor Corea tiene solo 8 especiales. Uh-huh. Entonces, estos especiales tienen mucha importancia porque son muy poderosos y resulta que cuando entras en los dungeons puedes lotear, puedes sacar provecho de lo que hay dentro de los dungeons y eliminas las criaturas. Uh-huh. Sobre todo lo que más interesa es el maná que hay dentro de los dungeons. ¿Por qué? Porque es una fuente de energía limpia que cuando se extrae de las mazmorras, sirve para dar energía al mundo. Y es almacenable, entiendo. Correcto. Vale, y entonces, vale. ¿Qué pasa? Joder. Que las grandes corporaciones de cada país buscan un especial que se una a la corporación para hacer lo que se llama un gremio. Y este gremio tiene la capacidad de, como empresa privada, ir a los dungeons, derrotar a los monstruos, pero entonces lo que extrae se lo queda de esta corporación. Con lo que podéis entender el poder que da eso. Bueno. Y en Corea tenemos ya 5 gremios creados, asociado cada gremio a una corporación. Uh-huh. Esto es el planteamiento inicial, que luego veréis que es importante. Para controlar todo esto, porque claro, una vez te han contado la idea básica de que hay gente preparada para entrar a los dungeons y cargarse a las criaturas, donde además en cada dungeon hay un boss final, un jefe final, uh-huh, que si no matas a ese jefe final, no se cierra el dungeon. Por lo tanto, lo que quieras extraer del dungeon, tienes que extraerlo antes de matar al jefe final, pues resulta que también con lo que vas matando criaturas puedes mirar si las criaturas tienen objetos y con esos objetos crear tú objetos mágicos que luego se venden en un mercado negro, bueno, mercado negro tampoco, en páginas y tal, pero sí, por mucho dinero, para que todos estos guerreros, magos y sanadores puedan ir equipados a los dungeons con armas que sí afectan a estos monstruos. Vaya liada, nen. Sí, sí. Pues con esta premisa inicial, que aparece un poco rollo, pero se explica muy fácil, uh-huh, te encuentras 10 años después de que hayan surgido todos estos portales. Vale. Donde siguen teniendo portales que van surgiendo, pero la humanidad ya se ha acostumbrado a que las corporaciones manden a sus equipos a destruir estos portales y sacar los recursos que te dan estos portales, porque ahora todo el mundo funciona muy bien con energías limpias y que, bueno, pues aunque hay unas corporaciones que tienen el poder de estas energías, pues la humanidad pues no está ensuciando el mundo. Bueno, hay cosas positivas de, o sea, que se vive del nacimiento mejor, de estos portales. Se vive mejor, pero hay ciertos mamoneos, ¿no? Que vamos a ir descubriendo. Sí, porque supongo que las energéticas convencionales en esta vertiente pues se reciclan a energéticas de portal, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es el marco, digamos, general de la historia. Uh-huh. Pero nosotros nos vamos a ir a un marco personal, porque vamos a tener un protagonista concreto, vale, que se llama Sung Jin-woo, que es un tipo que tiene una madre que ha caído enferma y está en coma en el hospital, que los gastos médicos los tiene que asumir él, uh-huh, y tiene una hermana que está estudiando en la universidad para hacer una carrera precisamente de medicina. Vale. Y entonces él se encuentra que a él se le ha despertado, pero un grado E. Sí, que es flojito, ¿no? Un poco. Es el más flojo. Vale. Y está considerado el peor combatiente de mazmorra del mundo. O al menos de Corea. O sea, hay también como... Hay una catalogación, hay como una porque liga, claro, dentro también, de los S hay niveles, sí, sí, dentro, sí, de los Bs hay niveles, dentro de los As hay niveles. Incluso los S hay S más poderosos que otros. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues el tipo es horroroso. Entonces lo cogen para completar mazmorras, gana muy poco de lo que lotean porque le toca una parte ridícula por, sí, lo que aporta, pero el tipo es muy valiente y de hecho se pone muchas veces en peligro para intentar sacar lo más que pueda, pero el tipo entra con una daga de mierda que sí que hace daño, pero muy poco, porque no tiene ni para comprar equipo, chaval, ¿no? Le necesita un sponsor o algo. Y entonces va con una curandera, normalmente, en las raids donde va a hacer las mazmorras, que es de nivel B, pero que es un bastante cobarde y por eso escoge mazmorras de nivel bajo. Y que siempre lo está curando a él, porque como siempre tiene heridas, pues lo está curando, porque si no te cura la curandera, realmente no vuelves de la mazmorra. Ya veremos que la serie en eso es muy explícita, muy burra. Sí que hay algunos alivios cómicos, pero la trama es seria en general. Y la serie es bastante explícita. Tiene sangre por un tubo, tanto cuando masacran a las criaturas como cuando hay criaturas que masacran a las parties, ¿no? A humanos, sí. Y entonces, ¿por qué pasan cosas extrañas? Pasan cosas extrañas porque no siempre estos portales son lo que parecen. Amigo. Hay una asociación que ha nacido para darle un rating, darle categorización, una categoría a los portales y mandar un equipo adecuado a los portales, pero a veces los portales tienen sorpresas. Y entonces aquí es donde cambia toda la historia de nuestro protagonista, porque entra en un portal para hacer una raid que tendría que ser relativamente fácil. Algo sencillo. Con los 8 integrantes que van a completarla por nivel. Pero de pronto, cuando acaban el que tendría que ser el jefe final, esto es el primer capítulo, dentro de esa mazmorra se abre una segunda puerta. Como si la mazmorra tuviera un segundo nivel. Y eso pasa en contadísimas ocasiones. Madre mía. Pues bueno, este segundo nivel va a ser el detonante de algo que va a cambiar completamente la historia. Y aquí yo ya no os cuento nada más. Yo solo quiero decir que el anime es súper absorbente. Está, a nivel de dibujo y de animación, está muy correcto. No es, no es Samurai de Ojos Azules o no es Arcane, pero está bien dibujado, bien animado. Y bueno, pues tiene esto de una sociedad moderna que se encuentra con estos portales de Dungeons and Dragons, por eso recuerda un poquito también los juegos que había en Alice in Borderlands, ¿no? Y vamos a ir descubriendo cosas tanto de las corporaciones como de los portales a medida que vamos entrando en la serie. Yo me lo he pasado muy bien, la serie es súper adictiva, muy disfrutona. Y te lo pasas muy bien. Además, a medida que van avanzando los capítulos, la serie se va convirtiendo en algo muy coral, porque vas descubriendo personajes, descubriendo cómo se interpelan entre ellos o ellas, cómo van interactuando y qué relación pueden tener con Sung Ji-Woo, que es el protagonista. Sí. Y bueno, yo la verdad es que solo puedo recomendarla, ya estáis tardando en verla. Y solo está disponible a través de Crunchyroll como plataforma, o si no, pues tendréis que navegar por los procelosos océanos de la internet. Por los mares del internet, que también son sitios, pues también los pintan siempre como un lugar temible, pero si te haces tu huequito y conoces las reglas, tampoco es tan temible. Hombre, también os digo que si os gusta realmente el anime y sois consumidores de anime, Crunchyroll es una plataforma bastante accesible por el precio que tiene al mes y absolutamente especializada, donde vais a poder ver muchas series y bueno, pues que igual os vale la pena más que otras, que a lo mejor pagáis y os dan menos, menos contenido que os interese. Tienen más contenido generalista y menos especializado. Es lo que tiene la especialización, ¿no? Solo Leveling. Solo Leveling, que imagino que también a efectos de monstruitos y de criaturitas, pues también estará sembradita, ¿no? Sí, porque además hay muchos guiños a toda la gente que ha jugado al Dungeons and Dragons. Y entonces, bueno, pues las primeras mazmorras pues te salen goblins, te salen lobos, te salen... Bueno, pues... Pero luego vas viendo... Pues que realmente evolución. Se va subiendo el nivel y cuando entras a mazmorras de más nivel pueden haber sorpresas. Luego también los seres humanos son muy cabrones. Eso no lo olvidéis nunca. Disculpe. Entonces también vas a ver cómo los seres humanos pueden aprovechar. Porque si se dice que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, resulta que cuando tú entras a una mazmorra nadie puede controlar lo que pasa dentro de la mazmorra. Ya, puede pasar cualquier cosa. Incluso, entonces, claro, incluso que salgas con las patas por delante también. Por eso te digo, entran 8, pero luego los que salen pues no son los 8 y los pueden matar los monstruos o pueden haber rencillas internas de los grupos por competitividad o por lo que sea, por no repartir botín. O, sí, claro, sí. Entonces hay mucha casuística y se explota muy bien en la serie. Y bueno, no os voy a explicar nada más, aunque el título de la serie puede ser un spoiler en sí mismo. Yo solo lo digo eso. Ya, por si acaso no busquéis demasiado qué significa o qué acepciones bueno, puede tener. Bueno, si tenéis control del inglés sabréis lo que significa. Bueno, sí, aproximado. Bueno, recomendable en cualquier caso. Muy recomendable. Y esto está en... Crunchyroll. Sí, pero me refiero que está en emisión todavía, o sea, en la segunda sí, temporada. Sí, en la segunda temporada van por el capítulo 5, este vale. Sábado el capítulo 6 y van a ser 12. Sí. Vale, muy bien. Y ya están preparando la novela, digamos, de lo que va a pasar después, que se llama Solo Leveling Ragnarok. Hola. Entonces están preparando... también es un spoiler. Bueno, están preparando lo que es la web novel. Vale. Y a partir de aquí yo creo que sin dejar pasar casi 10 años irán enseguida por el anime, más teniendo en cuenta el éxito que sí. está teniendo la serie actualmente. Sí, igual un largometraje. Con esto de la animación cruzan series con largos, ¿no? Para hacer. Y los japoneses tienden también a hacer imagen real muchas veces. Sí, y luego, luego van a la Cutrecon. Pero bueno, eso solo ocurre a las taiwanesas y las coreanas, eso pero bueno. Ocurre a veces solamente, sí, sí. Sí. De todas formas, ya sabemos de alguna adaptación japonesa sí. que han hecho que está bastante está linda. Está muy bien, sí. De todas formas, yo creo que el formato de anime les sienta bastante bien y, uh-huh. y la animación les puede dar para explotar bastantes temporadas la serie. Muy bien, pues realmente da ganas de verla, tío, yo qué sé. Es yo... que además te pones capítulos de 20 minutos y es que empalmas tres sin ningún esfuerzo y a la que te das cuenta te has quedado sin capítulos. Ya, ya. Y si coges el tiempo de un largo, te has visto media temporada. Y si coges el tiempo de un largo, ya no te bueno, digo claro, nada. Si te coges el tiempo de ver The Brutalist, pues te ves toda la temporada, del tirón. Madre del amor hermoso, The Brutalist. No tenemos inputs de The Brutalist todavía, a la ¿no? gente le está gustando. ¿Sí? Le está gustando, pero bueno, claro, son 3 horas y media. ¿Eh? Por Adrian Brody será. Sí. De todas formas, también recomiendan verla en cine. Dicen que es una de esas películas ya que me lo imagino. Se disfruta. Se disfruta sí. En pantallota. En pantalla grande, sí. Muy bien. Pues, oye, esto que dices también de la mezquindad de la gente cuando tiene, pues eso, cosas valiosas cerca, esto también es un tema que vehiculiza en ese estreno que me faltaba por comentar y que es fuera de la ley. Que diréis, vaya título que le han puesto a esta película, ¿no? Fuera de la ley, ¿qué es esto? ¿Un western? ¿Es una peli de gángsters? ¿Es una peli de qué? ¿De forajidos? No. Pues es que Fuera de la ley, que es una película estadounidense, realmente se titula Greedy People. Que Greedy People lo podríamos traducir así un poco ligeramente como gente codiciosa. Esto me lo dice a mí el traductor automático, ¿eh? No es que yo sea experto en esto, en gramática británica. Y de gente codiciosa afuera de la ley, pues bueno, yo qué sé, hay no sé, un océano de términos, ¿no? Pero bueno, que sepáis que Fuera de la ley es una película del Ponchirolli, que es un director estadounidense, que hace unos años hizo un western titulado Old Henry, que no tiene... pues eso, malas críticas y tal, y que lo pintan bien, pero que yo no he visto, así que para mí yo creo que es la primera cosa que veo de este de Pozzi Ponsiroli, y la verdad es que os he de decir que Fuera de la ley es una pequeña y agradable sorpresa. Yo fui al pase ayer, también fui a verla pues un poco porque la temática que parecía tener era pues suspense criminal mezclado con policial, pero con humor negro, y dije, bueno, me la voy a jugar porque puedo salir escaldado del pase, pero también puedo salir con un buen visionado, ¿no? Y realmente fue lo segundo, me refiero que me lo pasé bastante bien. La historia que nos plantea Fuera de la ley es más giradita de lo que parece a priori, lo cual está muy bien, y lo que también os diría es que es la típica historia en la que si no sabéis muchas cosas, mejor, incluso la cosa básica que hay que saber, mejor no la sepáis, porque cuanto más en blanco vayáis a verla, yo creo que más os va a divertir, a entretener y a sorprender, ¿no? Que al final es lo que buscamos un poco cuando vamos a ver una película, ¿no? Aquí lo que tenemos, yo os voy a dar mi sinopsis particular, que es los primeros minutos de película, y que luego pues me voy a callar y no os voy a contar nada más, pues estamos en una ciudad costera atlántica de los Estados Unidos que se llama Providence, casualmente. Echarle que sería pues como una especie de pueblecito barra ciudad pequeña de la zona de Carolina del Norte o así, pero costera. Me refiero que tiene su puerto de ferries, tiene sus explotaciones de ostras y de gambas y de moluscos ahí en la costa, y es una ciudad pues aparentemente súper apacible y en la que nunca pasa nada. Simplemente la gente pues come ostras, bebe café y yo qué sé, y va al bar alguna vez entre semana, ¿no? Me refiero que en ese aspecto es una ciudad anodina y que no tiene ningún tipo de especial interés o vértigo, ¿no? Pues en este contexto tan tranquilo tenemos a un policía, a Will, que comienza como policía en este pueblo. Cuando comienza la película es su primer día de trabajo, se ha mudado recientemente con su mujer embarazada y como es su primer día en la policía de Providence, pues le asignan un compañero experimentado que es un tipo pues que conoce más las costumbres locales, que tiene ya calado todo lo que es interesante o no interesante en el pueblo y que es pues otro policía que se llama Terry, ¿no? Entonces, lo primero que le enseña Terry a Will es los sitios clave de todo el pueblo donde dan café gratis a la policía. Entonces, ya sabéis que en algunos en bares en Estados Unidos, pues el café va gratis si te tomas algo más como complemento, pero no, el Terry lo que busca es que le den gratis por gratis, o sea, que no le cobren por nada. Y bueno, pues como es un tipo que se dedica como policía pues a patrullar las calles, a un poco pues verificar el tráfico, pues lo que se hace en un pueblo pequeño con la policía, que no, como no hay cosas importantes que perseguir, pues se dedican a este tipo de cosas así más o menos administrativas, entre comillas. Y bueno, la cuestión es que pues en estos primeros minutos de película vemos que pues el Will ha acertado como lugar para echarse a vivir con su esposa que está a punto de parir, pues para poder criar a su hijo y para tener pues una proyección profesional de una forma más o menos pues sin altibajos y sin que te peguen un tiro a la primera, como podría pasar pues en una gran ciudad o en un sitio en el que haya pues más criminalidad o crimen más o menos organizado o desorganizado, ¿no? Entonces, en una de estas, de su primer día de patrullaje, el Will recibe una llamada que parece pues un aviso poco importante. El Terry está haciendo algo fuera del coche patrulla que no os voy a contar porque sería spoiler, y decide acudir a esta llamada aparentemente inocua. Y de hecho, pues por una pequeña confusión que aparentemente pues no tiene ninguna consecuencia, esta pareja de policías se va a ver metida en un embrollo que nunca hubieran imaginado y del que, primero, intentarán que nadie se entere del embrollo y, segundo, intentarán además sacarle tajada a la situación. Y aquí ponemos 3 puntos suspensivos y no necesitéis saber nada más de Greedy People. El título ya lo dice todo, Gente Codiciosa. De hecho, que igual le han cambiado el nombre porque quizás puede tener un tracitas de spoiler el título, porque califica un poco la característica que tienen en común, sorprendentemente además, prácticamente todos los personajes que aparecen en la película. Algunos más, algunos menos, algunos muy evidente, algunos menos evidente, algunos sorprendente, pero cuando hay un beneficio fácil por en medio, parece ser que a la gente se le gira la pinza. Y eso es lo que explota un poco el argumento de Fuera de la Ley. Y con este inicio, pues tenemos una película que bascula con mucho humor negro en un suspense criminal en el que participa la policía con pocos escrúpulos, y en el que vamos a tener un guión en el que todo está muy bien afinado, está muy bien engrasado, para que cause el guión, me refiero, pues el efecto deseado en el espectador, pero lo que manda con diferencia es la escritura del guión, porque aunque no es excesivamente original, sí que está muy bien parametrizado y funciona como cuando en el Tetris te van cayendo las piezas y haces línea todo el rato, pues así funciona el guión de Fuera de la Ley, ¿no? Y la verdad es que el guión da muchas vueltas. La situación que nos plantea inicial con estos dos policías, con esa situación escabrosa en la que se encuentran aparentemente sin venir a cuento, va a dar mucho juego, más de lo que parece. Y además, a mí me queda la sensación de que el rollo de la codicia que nace en esa situación escabrosa del principio va a ser como una especie de peste que se va a extender por todo el pueblo. Simplemente yo lo dejo ahí, o sea, y eso va a hacer que consigamos tener algunos momentos, pues, bastante giraditos, bastante explícitos y además con bastante coña, con bastante humor negro del que es negro de verdad, negro, negro compuesto con las cuatro tintas del CMYK, no solo negro de la tinta negra, ¿vale? Y además, lo que os digo, con efectos sorprendentes y con visita de lugares guionísticos y conceptuales que están muy bien. Me refiero que para mí, pues Fuera de Lugar es una peli que podría haber estado tranquilamente, si le hubiera tocado en otra época del año, en la sección órbita de Sitges. Me refiero que cualquier película así que sea pues de giradita con componente criminal, pero en la que prevalezca un poco el humor, como podría ser Last Stop in Yuma County, por decir una de Sitges, de órbita, que podría estar enmarcada dentro de este tipo de parámetros, pues esta de Fuera de la Ley se podría asimilar conceptualmente un poco a esta que os digo, ¿no? Y claro, aquí lo que tenemos también, quizás a diferencia de las pelis que igual podemos ver de esta temática en Sitges, es que igual tiene un reparto un poco más popular, en cierta manera. Entonces me refiero que aquí, pues como la pareja de policías con el novato y el experimentado, pues tenemos por un lado al Will, interpretado por el Imes Patel, que es el nuevo que llega al pueblo con su esposa embarazada, y luego Terry es el Joseph Gordon-Levitt, que aquí está, pues eso, con barba patillera, con toda su histrionía de que está vueltas de todo en el pueblo, que poco menos que su jefa lo hace vigilar porque sospecha cosas de él, porque piensa que igual no es totalmente trigo limpio, a pesar de que en el pueblo nunca pasa nada y no se puede hacer, digamos, ninguna fechoría, porque es que es todo súper tranquilo y súper chill, súper paz, ¿no? Y bueno, yo qué sé, pero luego al final acaba pasando lo que pasa, ¿no? Que no os lo voy a contar, por cierto. Y luego también, pues, destacar que eso, la jefa de los policías es Murphy, que es la actriz Uzo Aduba, que también pues quizás es el personaje más serio, más recto y posiblemente uno de los pocos que se salva de esta fiebre de codicia que se despierta de repente en el pueblo. Y luego también, sorprendente papel el que hace aquí Lily James, que hace de Paige, que es la esposa embarazada de Imes Patel, y que igual pues tenemos unos ciertos conceptos y estereotipos asociados a las mujeres embarazadas que quizás aquí pues se van a romper. No os voy a decir cuáles, evidentemente, pero que sepáis que aquí también las embarazadas también participan, no se quedan solo como mero, digamos, personaje secundario que no va a tener importancia, sino que aquí, bueno, van a jugar en el juego también, ¿vale? Y luego pues tenemos a un grupo bastante potente de secundarios, de estos que te dan algunos minutos de actuación chapó, que diría yo, que dices, vale, tienen pocos minutos, pocas frases, pero cuando salen se roban la escena, ¿no? Salen dos veces y dices, ole. Que entre ellos pues tenemos al Tim Blake Nelson, que es un empresario de marisco y de ostras que hay en el pueblo. Tenemos al Gene Gaffigan y al José María Jazpik, que es gente que hace trabajos por encargo en el pueblo, no voy a decir cuáles. Luego tenemos también pues a la Nina Arianda, que es la secretaria del empresario de las ostras. Y rascando por el cast, llegamos incluso a una vieja conocida, ex actriz del cine porno del siglo XX, de los años 80, llamada Tracy Lords, Que... Sí, lo que pasa es que Tracy Lords desde los años finales de los 90 ha hecho un montón de películas ya de cine convencional, digamos. Exacto. Pues aquí tenemos otra actuación importante de Tracy Lords. Es breve, pero intensa. Y de hecho, cuando aparece en escena, a mí me hizo dudar. Dije, hostia, se parece a Tracy Lords, pero no sé si será ella. Pero era ella. Así que me refiero que ya es una señora que tiene una edad... Sí, pues, debe tener 50 y pico ya. Sí, y alguno más también. Pero bueno, me refiero que Tracy Lords siempre pues es una buena noticia que aparezca en un casting de película que tenga que ver algo con el género. Sabemos que también pues ella, entre comillas, desde que dejó la parte del porno, pues ha hecho... en su mayor parte papeles secundarios en cine de género, y eso también pues ha quedado ahí pues eso como un registro muy sin audiencia, todo lo que ha hecho Tracy Lords, ¿no? Pues aquí la tenemos también. Y la verdad es que simplemente me gustaría volver a destacar, porque he dicho que el guión está muy bien, que no es especialmente original, pero es que funciona muy bien, funciona como un reloj aquí, en Fuera de la Ley, y es que lo firma un tipo que he estado mirando a ver si tenía más guiones firmados y tiene poquitas cosas, cortos y cosas así que son, como entre comillas por ahora, poco importantes, pero que es el Mike Vukadinovic, que, pues chico, yo qué sé, a mí la historia que ha escrito este hombre me parece que está súper bien armada a efectos, digamos, de resortes guionísticos. Está muy bien ejecutada por el director, por el Pozzi Ponziroli. Y la verdad es que, aunque es una película que evidentemente pues no nos hace descubrir ni el cine negro, ni el neo-noir, ni el suspense criminal, ni el suspense policial, sí que le suma un registro muy bien valorable a este tipo de subgéneros, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, es una película que si os va este rollo de... También tiene algunos momentos que es muy hermanos Coen, también, por decirlo de alguna forma. Entonces, me refiero que si os gusta ese tipo de narrativa, ese tipo de forma de retratar al ser humano, pues un poco con ese giro que tienen a veces los personajes de los Coen, pues aquí lo tenemos. Los Coen de los buenos, hablo de los de Fargo, no de los de la película de blues, ¿vale? Y esas, no, brother. Sí, no, la otra, la del Searching or Searching. Ah, Bowers. vale, sí. Me refiero a que los Coen, como han hecho tantas cosas, pues ya en algunas producciones han ido a temáticas que no tienen nada que ver con las de su origen. Pero me refiero más, esta peli es muy rollito Fargo, por decirlo de alguna forma. Así que yo, como me lo he pasado bien viéndola, pues yo así os lo cuento y ya os digo, sin que sea una película que le van a dar un premio ni nada por el estilo, es una peli súper funcional, súper entretenida, a mí me ha divertido mucho y la verdad es que además, tiene pues un acabado final, me refiero a la parte del final, no al acabado estético, que realmente pues está muy bien. Y de hecho, la película no acaba hasta que tiene que acabar, porque a veces parece que la película se ha acabado cuando pasa determinada cuestión argumental, pero no, porque a veces la historia continúa y hay que esperar a que se acabe del todo. Aquí te la cuentan del todo, afortunadamente. Así que... aquí queda mi comentario de Fuera de la Ley, a.k.a. Greedy People, del Pozzi Ponziroli. Bueno, pues nos vamos a volver con la animación, pero antes de entrar con la animación, yo debo decir que me han dado un disgusto hoy. Vaya, hombre. ¿Algún tráiler? No. Vaya. Una cancelación de segunda temporada. Hola. Y es que la serie Histeria, sobre la que hablamos aquí... Es verdad. ...hace poco, que tenía además a Bruce Campbell en un papel protagónico, que parecía en principio que iba a ser un guest starring y no, tiene mucha importancia en la serie, se ha cancelado la segunda temporada. ¿Y esto deja argumentalmente muy colgada la primera? No, me acuerdo. La primera cierra, vale, la historia, lo que pasa que había elementos para poder continuar con la historia. Claro. Y es una pena porque estamos hablando de posesiones, todo el Satanic Panic de Estados Unidos de los años 80, música rock y heavy, bueno, pues tenía todos los alicientes para que me gustara como así fue y bueno, pues me han dejado sin el caramelito de que la cosa siguiera adelante. Entonces, bueno, pues... me han dado el disgusto. Bueno, Jordi, es que esto a veces no depende de nosotras y bueno, de hecho, pues yo qué sé. Luego cualquier bodrio tendrá 8 temporadas, sí, y la seguirán renovando. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, porque series de hablar hay un montón que duran demasiadas temporadas también, ¿eh? Yo tampoco lo voy a criticar yo ahora las series de hablar, pero hay muchas también. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir con una serie de animación en este caso, del DCverso, de ese DCverso renovado por el señor James Gunn. Sí, y muy bien renovado, además. Y es una serie llamada Creature Commandos, también conocida como Comando Monster. Sí, desafortunadamente. La tenéis en Max, en la antigua HBO. Y además es muy curioso porque si la escucháis en versión original, el señor Gunn, que es muy cuco, sí, que es muy listo, ha escogido actrices y actores para poner la voz a los personajes de animación que puedan cuadrar si finalmente se hace una película en imagen real. Atención, eso es importante. Eso quiere decir que entonces quizás ha gustado la serie o qué. Bueno, no, yo creo que la serie ha funcionado, sí, pero en el reparto de voces tenemos a Frank Grillo, al David Harbour, al Sin Gunn, a la Anya Chalotra, al Russ Bain, a la Viola Davis. Indira Varma. Sí, el Sin Gunn, o sea que allí hay mimbres para que esto pueda ser un nuevo Escuadrón Suicida, y además veréis que hay mucha relación con Escuadrón Suicida por lo que os vamos a contar, ¿vale? Pues sí, la verdad. Entonces, bueno, esta serie de animación tiene 7 episodios en esta primera temporada. Cortita. Es cortita. Y además son cortos los capítulos también, como en la serie coreana que has comentado. Correcto. No llega a la media hora ninguno. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es que creo que estamos 3 o 4 años después de los acontecimientos de Corto Maltés. Sí, del Escuadrón. Del Escuadrón Suicida, de lo que pasa en la película de James Gunn, precisamente. Sí. Y entonces, bueno, pues aquí lo que pasa es que Amanda Waller, que es la directora de los proyectos estos donde utilizaban a Expendables, sí, para gente convicta, pero con superpoderes, para hacer las misiones peligrosas, y si los mataban, pues muertos estaban. Por supuesto. Ahora se encuentra con un problema de que le han dicho que, a pesar de que sean convictos, no debe sacrificar vidas humanas. Seres humanos. Seres humanos para llevar a cabo estas misiones suicidas. Claro, y eso es muy... A ver, está ahí la ONU, ¿no?, presionando, pero también es muy discutible lo de quién es un ser humano y quién no. Porque, bueno, claro, ¿dónde está el límite de la humanidad? Entonces resulta que esta organización que ella dirige también cuenta con gente con superpoderes, pero que no se podría catalogar como humana. Por diferentes motivos. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, motivos de que están mutados o están muertos o son criaturas que a lo mejor tienen forma humanoide, pero no son seres humanos. Exacto. De hecho, solo os voy a decir un nombre porque es el nexo de unión entre el Escuadrón Suicida y estos Monster Commandos, que es Comadreja. Sí, Huesado. El personaje de Whistle, de Comadreja, lo vais a tener como parte de este Comando Monster. Entonces, bueno, pues aquí la historia lo que nos narra es que se va a formar un equipo secreto de monstruos, porque ya no le dejan contar con seres humanos para hacer estas misiones suicidas, y se van a enviar a un país del este, de Europa, en teoría ficticio. Sí, Pocolistán. Pocolistán. Que, bueno, pues van a tener que hacer una intervención porque al parecer una poderosa mutante está amenazando este país, sí, con el que quieren tener unas relaciones cordiales por intereses. Sí, una poderosa mutante que creo, no sé si viene de las subramas argumentales de Wonder Woman o algo así. Yo creo que es una rama, sí, importante de DC, lo que pasa es que mi conocimiento del DCverso es muy limitado, sí, entonces no me atrevo a meterme con ramificaciones, sí, secundarias. De hecho, yo estoy empezando a aprender también DCverso, porque también soy un poco ignorante, más que tú todavía, no lo creo, en esta temática. Y de hecho, o sea, aquí... Primero, tenemos esta penitenciaría de Belrief, que es donde se junta o donde se mantienen con vida a estos potenciales criminales para darles algún tipo de uso útil para el gobierno de los Estados Unidos en operaciones encubiertas, como ocurría con el Escuadrón Suicida original. Pero claro, aquí, como argumentalmente estamos después de Escuadrón Suicida y después de Peacemaker, pues digamos que tenemos estas restricciones de uso de material humano para estas misiones que son un poco pues de futuro incierto, por decirlas de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos que esta primera temporada de Creature Commandos enlaza o es un poco la primera inmersión del DCU-verso, y esto lo digo porque lo leo en las páginas que saben, no porque yo lo sepa, en capítulo 1, Dioses y Monstruos, que es una especie de arco argumental que hay en el universo DC y que pues el señor Gunn ha decidido que va a explotar a partir de 2025. Me refiero que, y ya lo iremos diciendo más veces por el camino, por ejemplo, el Superman que esperamos de este año está también en este arco argumental de Dioses y Monstruos. Me refiero que todo lo que nos va a venir en los futuros próximos de DC va, parece ser, que a pasar por este, digamos, curso argumental, y aparte, pues ya hay, entre comillas, confirmados, aparte de Superman, pues Supergirl, Woman of Tomorrow para el año que viene, vamos a tener Clayface también para el año que viene, y luego, sin fecha asignada todavía, y estoy hablando de películas solo, Batman, The Brave and the Bold, The Authority y, sorprendentemente, Swamp Thing. Vamos a tener otra vez otra nueva... Pero en película y no en serie, serie que también se canceló, recordemos. Se canceló y que era muy, muy disfrutable en su momento. Bueno, también Histeria y Mira. Exacto, sí. Y luego, pues, a efectos, digamos, de este Dioses y Monstruos, va a haber más series también de televisión. Ya no os puedo decir si en formato real como Peacemaker o animado como Creature Commandos, pero vamos a tener segunda temporada ya confirmada de Creature Commandos, vamos a tener segunda temporada ya para 2025 de Peacemaker, y luego, peligro, peligro, el año que viene vamos a tener la serie Lanterns, en plural, que imagino que irá pues para toda la saga de los Linternas Verdes del multiverso. Mientras que no hagan nada parecido a la película, bueno, o mientras no salga Ryan Reynolds, todo va bien, porque si no... No creo que la culpa fuera de Ryan Reynolds. No, pobrecito. Ahí. De hecho, es un revulsivo para hacer humor en su Deadpool. Sí, o sea, en Deadpool. Que yo qué sé. Bueno, y me refiero que aparte de eso, pues más series como Waller, que no tienen fecha todavía, Paradise Lost, Booster Gold y Blue Beetle, que también de nuevo pues lo van a traer, pero en formato serie, aún por confirmar. Esto es un plan que yo os estoy contando de una wiki que hay de DC en internet sobre la temática concreta de Gods and Monsters. Me refiero que de esto a lo que vaya a venir luego al mundo real, pues bueno, ya veremos a ver si las previsiones se cumplen con las realidades, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras piedras, Creatures Commando, de este arco argumental, y bueno, aquí lo que tenemos es a este grupo, vamos a decir, de quién está formado, ¿no? Porque realmente yo creo que no es mucho spoiler hablar de los componentes de este grupo suicida. ¿Sabes qué pasa? Que el primer capítulo te los va presentando a todos. Yo no diría quién vale, forma parte. Entonces no podemos hablar de nuestro amor o de nuestro odio hacia ellos. Bueno, no, puedes decir. Sí, no, que en general, a mí es que me han gustado casi todas, menos Wessel, que ya la quería, porque ya le conocía, pero realmente me parece que la construcción de personajes que tenemos es bastante interesante. Sí. Hace que te impliques como espectador. También voy a decir que, aunque es una serie que es en su mayor parte de tono socarrón y de acción con mucho humor negro, también tiene momentos dramáticos. Sobre todo cuando hablamos del pasado de los personajes. Tiene bastantes momentos dramáticos, incluso siendo animación casi de lagrimilla. Ya te digo. Y yo no me los esperaba. No. Viniendo del Escuadrón Suicida, correcto, la película, no me esperaba esto. Algunos incluso sorprendentes porque hay algún personaje que no os esperaréis que caiga, y caerán. Ah, bueno, sí, el efecto Martín aquí... El efecto Martín está latente. Está contenido, pero a veces sale a pasear. Por cierto, quiero decir que la Amanda Waller, que dirige esta operación, sí, tiene a su lado a Economus, que es uno de los personajes de la serie del Pacificador. Exacto, que es por eso es posterior al Pacificador. Sí, que los que hayan seguido el Pacificador lo reconoceréis, aunque sea en su versión animada. Claro, yo echo de menos que igual hubiera hecho un cameo el Pacificador. Bueno, vete a saber si en la temporada 2, no cerremos puertas. Eso. Y los personajes yo creo que te van ganando poco a poco, porque además la serie es muy explícita. Sí. A nivel de gore, de explicitud, con todo tipo de desmembramientos, escachadas, sangre, de cabeza, sí. lo que haga falta. Es muy bruta también en el comportamiento, digamos que de algunos, que aunque sean monstruos, hay algunos personajes que tienen un comportamiento fuera absolutamente de la corrección política que reina hoy en día. Amoral. Amoral, completamente, son monstruos. Claro, es que, a ver, hay quien de este batiburrillo de personajes, quien le quiere devolver a la sociedad lo que le categorizan. Entonces, pues yo creo que hay algunos personajes que dicen, ah, sí, ¿pensáis que soy un monstruo? Pues voy a hacer cosas de monstruo, de monstruo, verdad. Sí, y os voy a joder vivos. Y luego también está la lógica monstrua, que sale en algunos personajes, que también es bastante curiosa. Sí. La manera de aplicar la lógica según una visión de un monstruo, ¿no? Porque también debemos decir que estos 7 capítulos, aparte de la presentación inicial de los miembros que componen el comando, luego vamos a tener en cada capítulo, a lo mejor, una pequeña explicación de la historia personal de cada miembro o incluso de personajes colaterales al comando, sí, pero que también van a ser importantes en la historia. Uh-huh. Todo esto sí que podemos avanzar, que este comando Monster está dirigido por un humano. ¿Vale? Sí, que es, digamos, el único humano que, sí, hay, correcto, que siempre se queda un poco en las afueras de la acción para no, supuestamente, no entrar en peligro y dejar a los monstruos que se batan el cobre, dicho rápido y mal, pero claro, a veces el mismo humano se mete en el ojo del huracán o en el fondo de la ratonera. Y este está, digamos, director del comando es Rick Flagg Sr., sí, que es a quien pone voz Frank Grillo, sí, que además físicamente, cuando veáis cómo es este personaje, veréis que le cuadra mucho, sí, Frank, ¿no?, Grillo, que esté detrás. Y de hecho, Rick Flagg Sr., acordaos que tenía un hijo en la escuadrón suicida de la película, del corto maltés. Sí. Aquí todo está muy imbricado y muy relacionado. Sí. Y de hecho, lo que hemos dicho de la explicitud en cuanto a sangre, en cuanto a imágenes violentas, luego también es bastante explícita, y más para ser una producción, aunque sea de animación americana, en cuanto a sexo. Sí, bueno, tampoco es que no hay penes. Bastante explícita, sí, en el sentido de que... De que no estamos acostumbrados. Se ven imágenes de coyunta, por ejemplo, sí, etcétera. ¿Quieres decir folleteo? Sí. Coyunta, ¿eso qué es? ¿Te ha gustado? Eres súper elegante hablando, bueno, de sexo. Sí, pero no esperéis que eso, que haya penes erectos o vaginas abiertas. Me refiero que estamos, hombre, que estamos falta en una producción estadounidense, sí, que no, sí, no hay, sí, porno. O sea, hay práctica de sexo. Erotismo. Hasta, digamos, cierto punto, sí, sí. Y la verdad es que de una forma más o menos frecuente dentro de lo que es el, digamos, el minutaje que hay en los 7 capítulos de la serie. Y a mí también el tipo de animación me agrada bastante, me refiero que es una animación bastante dinámica, en casi cada capítulo hay una escena en concreto en la que, digamos, que los animadores se lucen por el grado de complejidad en la acción, que eso también es muy interesante, que no tenemos cortapisas a la hora de ver, pues eso, peleas cuerpo a cuerpo entre dos tipos que están los dos pues bastante modificados genéticamente, y destrozan el garito donde se están peleando, pero a hostia limpia y cuerpo a cuerpo, me refiero, sin usar poderes más allá que la fuerza, ¿no? Me refiero que tenemos este tipo de detalles que está muy bien resuelto y además muy bien aprovechado en el aspecto de que, claro, en la animación no tienes esa limitación de los extras o de los stuntmans que tienen que recibir los golpes de verdad o parecer que los reciben, sino que aquí, pues eso, se juega un poco con vía libre para la explicitud en la violencia y en el dinamismo de las peleas o de los combates, ¿no? Porque luego también tenemos algunos, pues eso, asaltos a lugares con tiroteos también rollo, pues eso, larguísimos, en los que muere hasta el apuntador, que me refiero que no quedan más personajes por morir porque no hay más en pantalla, y eso también pues está súper súper bien resuelto en las cuestiones de, sobre todo, de las escenas de acción que tiene la serie. Entonces, en ese aspecto, pues también visualmente muy disfrutable y realmente, pues la verdad es que tiene un poquito de todo. Sí, se matan nazis. Sí, además... Porque hay un recuerdo también para... De una forma casi obsesiva, ¿no? Sí. Que dices, bueno... ¿Qué? Hay un personaje un poquito obsesionado con matar nazis. ¡Qué nazis! Luego se hace también una crítica a los países del Este, porque el país es imaginario, pero claramente es un régimen de los que recuerda a los que llevaba a cabo la antigua Unión Soviética, eso también queda patente. O sea, hay un poco de ironía para todos los lados. Sí, pero bueno, al final... También para el propio sistema de gobierno americano, o sea, que realmente sí, aquí James Gunn no se moja con nadie. Ellos son los primeros asquerosos. Hombre, evidentemente, sí, sí. Por hacer el uso ya que hacen. Ya les han prohibido el uso de humanos para hacer lo que hacen. Exacto. Y recurren al uso de lo que sea para poder seguir haciéndolo. Super, ¿no? En ese aspecto son súper rastreris, pero bueno, nada que no sepamos del mundo real. La cuestión es que también aquí pues se juega, ¿no? Se juega este tipo de, digamos, de geopolítica, por llamarlo de alguna forma, y también pues tenemos pues sus consecuencias, ¿no? Porque evidentemente, pues igual que con la misión en Corto Maltés en la película, pues todo es encubierto y aquí nadie sabe nada, y vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla sin que se sepa que hemos sido nosotros, el gobierno de Estados Unidos, quiero decir, pero luego, claro, las cosas salen como salen. Que también forma parte de la gracia, ¿no?, de este tipo de producciones, que se supone que el argumento va en una dirección en concreto, pero luego parece ser que igual se podría torcer o no, depende. Entonces, bueno, no sé. Me refiero que es una serie que a mí me ha entrado muy bien. Quizás ha habido alguno de los momentos dramáticos de estos de flashback que he sufrido un poco, pero es que igual había que sufrir. No pensaba yo venir a sufrir a esta serie, también te lo digo, pero creo que está muy bien sufrida, entre comillas, que me refiero que la argumentación que se hace y la, digamos, la carga emocional que tienen algunos de estos flashbacks está, entre comillas, justificada. Porque así podemos entender... Eso que hemos dicho antes de que los monstruos hacen cosas de monstruos, pues bueno, eso quizás tiene un germen también, y es en ese superdrama que han vivido previamente algunos personajes. Y también, ¿no?, los monstruos hacen cosas de humanos, que eso es lo peor. Ya. Cuando los monstruos no se comportan como monstruos, sino como humanos, casi la cagan, y acosan, persiguen... Casi la cagan más. Claro, no, cuidado, porque aquí mucho jiji jaja, mucho... Sí. Humor negro y tal, y luego hay una reflexión sobre quién es más monstruoso, el ser humano o el monstruo. Ya, sí, ahí está la cosa. Entonces también juega esa dualidad moral, ¿no?, la serie, dentro de que es un absoluto, pues eso, entretenimiento, disfrute visual, como os decimos, y en la que además pues hay una línea argumental también en la música, porque hemos escuchado, y quizás estoy empezando a hablar de la música, Jordi, porque no nos quedan ya muchos minutos y hay que pensar en algún momento en parar de cotorrear aquí. Hemos escuchado esa fanfarria, esa versión de Moliendo Café con trompetas y con trombones balcánicos. Sería la versión que tocarían en Corto Maltés, por ejemplo. Sí, bueno, pero pasada por el filtro de los Balcanes. De sí, Pokolistán, sí, que está por el este de Europa. Sí, ¿no? No nos dicen exactamente dónde con quién limita este país del este europeo, pero bueno, os podéis imaginar que está en una parte ficticia de la antigua Yugoslavia o de una parte de Bulgaria antes de Rusia, por decir algo. Y sí que es verdad que en todos los capítulos, aparte de la sintonía, que es la canción que hemos escuchado al principio del programa, tenemos música en algunas escenas, sobre todo en las de acción, y hay pues una profusión de temas que tienen pues esa orientación un poco fanfarria balcánica en su defecto, ¿no? Entonces, yo he estado investigando, ya me sonaba un poco, y hay un grupo que creo que a James Gunn le gusta mucho, porque son un grupo de gypsy punk neoyorquino, que se llaman Gogol Bordello, y que suenan en la mitad o la mitad más uno de los capítulos de la serie. Me refiero que también hay otros temas más de corte balcánico y este rollo, que son de otras formaciones, pero los Gogol Bordello igual ponen 5 o 6 temas en lo que es la banda sonora de la serie, y son solo 7 capítulos. Me refiero que en ese aspecto, pues para quienes conozcáis el grupo, pues va por ese lado sonoro, y quienes no lo conozcáis, pues ya es hora de que los conozcáis, porque son muy divertidos. Lo que pasa es que es curioso, porque yo pensaba que ibas a cerrar con Franco Battiato, con el Yo quiero verte danzar. Porque en Radio Tirana suena música balcánica. Pues. Mientras danzarines búlgaros bailan sobre braseros ardientes, ¿no? Sí, pero es que esta canción no sale en la serie. Es que James Gunn no creo que conozcas Franco Battiato. Puede conocer a Gogol Bordello o a Fanfare Chorcalía, pero no sé yo si Mr. Gunn, con todos los respetos, que tiene una amplia cultura musical, aquí lo está demostrando, conocerá a Battiato o no. Y yo debo decir el daño que hicieron Cruciraya, Martes y Trece. Porque a mí me encanta Battiato, sí, porque además eran las letras más surrealistas. Y un tío súper sentido, además. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además una música mágica, sí, con un instrumental precioso, ¿no? Un poco atemporal también, sí, aunque absolutamente. No sé, era un músico moderno. Y curiosamente, pues salió José Mayuste haciendo de Franco Napiato. Vale, en fin de año. Haciendo la broma de la nariz. Y, sí, y haciendo una versión del Yo quiero verte danzar que si la tenéis grabada en la memoria con un tres cuartos así impermeable y yo tal. Yo no me acuerdo si ostras, llegué a ver esta, ostras, pero... Pues, bueno, pero... además se ha repetido sí, por activa y por pasiva en recordando momentos de humor de Televisión Española, claro, y tal. Porque José Mayuste no se tuvo que poner mucha prótesis para hacer ese papel. No, llevaba prótesis de nariz. Ya, pero ya la suya ya tiene lo suyo también. Sí, quiero sí. decir que tampoco le tuvieron que poner mucha, pero bueno, yo qué sé. Pues no, no he traído a Franco Napiato, perdón. para la música balcánica que emite acabar, Radio Tirana, ¿no? Exacto, sino que yo tengo una filia, o sea... Yo ya sabéis que tengo, y Jordi ya, con esto vamos a ir acabando el programa. ¿Tú te quedas algo en el tintero de Sí, como Critos siempre, Comandos? Pero da igual. No, pero me refiero, algún día sacaré las 3.000 cosas. Sí, que pero tengo. Me refiero de la serie, de Critos Comandos. No. Esperando la segunda temporada. Vale. Y si hacen película con personajes reales, la podemos disfrutar mucho. Sí, porque además es que hay un buen cast ya, de por sí. O sea, si las voces se hacen carne y hueso, no, porque conocemos que tienen buen registro. Os aconsejo que cuando hayáis visto la serie de animación, os vayáis a IMDb y veáis cada voz de cada actor o actriz a qué personaje pertenece y veréis que en imagen real la cosa puede ser muy potente. Hay una cercanía física flagrante. Flagrante, sí. Por sí. decirlo de alguna forma. Bueno, llega el momento de despedirnos. Os estaba diciendo que yo soy una persona con un amplio gusto, creo, quiero pensarlo, musical y registro también del mismo sentido. Y a mí el primer capítulo me voló la cabeza por varias cosas, pero también me voló la cabeza porque sonó una canción que se llama Mala Vida, que es original de Mano Negra, el grupo de la época en la que Manu Chao molaba. Sí, tío, tía, Manu Chao. Hubo una época en la que Manu Chao molaba. Vamos a decir a Manu Chao la famosa frase, tú antes molabas. Es que es verdad, y así es, o sea... Con todo y él te responderá, me estás dando mala vida. Me estás dando mala vida, jum. Yo sí que me doy mala vida a mí mismo. Bueno, la cuestión es que yo soy mega fan de la época Mano Negra, de esa formación que tenía Manu Chao en Francia. Y realmente, pues, para mí es una canción, digamos, que si tuviera que elegir un grupo de canciones de las que más me han marcado a lo largo de mi fucking vida, yo era ya un adolescente hip-hopper, pero escuché esa canción y me voló la cabeza también. Entonces, haberla escuchado de nuevo en Creature Commandos, pero en una versión de Gogol Bordello, es como, ¡buah, chaval! O sea, no recordaba o no sabía que estos cabritos de los Gypsy Punks de New York habían hecho una versión de Mano Negra, que al fin y al cabo es un grupo de Francia, de París, cuando todavía Manu Chao pues vivía en Francia, ¿no? Entonces dices, bueno, qué mejor motivo para despedir un programa en el que hemos hablado de Creature Commandos que poner esta versión. También os he de decir que yo tuve la oportunidad, cuando era adolescente, a principios de los 90, pude asistir a un concierto de Mano Negra en la Plaza de Toros de Zaragoza y pude ver el grupazo, la formación que tenía Manu Chao en aquel momento. Fue un conciertazo, un bolazo de los mejores que he visto en mi vida. En su momento también, que era la época de los intercambios de los institutos, mi hermana fue a Francia en estos intercambios y le encargué que me comprara el vinilo, el de Mano Negra, el primero. Y me lo compró, me lo consiguió, que en España no existía. O sea, yo tuve... Lo conserva, supongo. Lo tengo, es uno de mis mejores, digamos, ejemplares de mi colección, ¿no? Y aparte de las que no son del hip hop. Y luego ya vino Putas Fever, y luego, pues eso, Casa Babilón, y ya se disolvieron, ¿no? Pero el primer disco de Mano Negra es el más callejero, el más rumba punk, el más pues ácido, por decirlo de alguna forma. Tiene una canción que se llama Los Indios de Barcelona, que el estribillo es Los Indios de Barcelona son más indios que los de Arizona, que en esa época, pues creo, de principios de los 90, pues el Chao ya había estado por el Gothic y por el Raval en aquellos momentos. Y yo qué sé, pues en aquel concierto de adolescente de Mano Negra resulta que yo fui con un colega de clase y después del concierto, que fue en la Plaza de Toros, fuimos al Casco Viejo a tomar algo. Y casualmente paramos en un bar en el que estaba la gente de Mano Negra tomando unas copas. Y nos encontramos al fucking Manu Chao en la puerta del bar fumando. Después del concierto. Después del concierto. Y estuvimos un rato hablando con él. Me refiero que pues todo con todo nuestro fervor adolescente. ¡Hostia, Manu! Además del concierto que se habían pegado, que fue pues bastante potente. Todo ahí estasiados, subidos para arriba. Y estuvimos ahí pues dándole la chapa al pobre Manu Chao. Igual media hora en la puerta del bar, pues hablando de música y de los conciertos, de la gira que estaban haciendo, lo que fuera, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues os he contado un pequeño episodio biográfico del Hum. Y el tipo se prestó, ¿no? Sí, la verdad es que como ya a él le venían a traer cosas de dentro del bar y tal, pero él lo que prefería era fumar más que beber. Estaba pues en la puerta y un poco pues supongo que descansando del bolazo que se habían pegado. Y con esto cierro ya mi comentario. Jordi, esa noche también tuve la oportunidad de cometer un magnicidio que no como ti. Porque, porque esa misma noche en la Plaza de Toros de Zaragoza, después de que acabaran los teloneros, que no me acuerdo quiénes estaban, yo me fui a mear a los baños de la Plaza de Toros y en el meadero de al lado se puso a mear otro pavo y dije, hostia, este pavo lo conozco, co. Y miro así de lado y era Bumburi. Enrique Hostia. Bumburi meando al lado mío en el concierto de Mano Negra, ahí en la Plaza de Toros. Además con lo bien que te caía a ti. Claro, o sea, entonces no me caía tan mal, porque eran principios de los 90 y todavía, o sea, no es que me desagradara, pero... ¿Pero habían sacado ya Entre Dos Tierras? Igual no estoy seguro, igual no. Pero ya, pero en Zaragoza los héroes desde el principio ¿no? Han sido, desde el primer maxi single, han sido como la hostia. La quinta esencia. Entonces dije, está el pijo este aquí, ¿qué hago? Y dices, hostia, no, o sea, ¿quieres ver el concierto de Mano Negra, no? Pues sigue tu camino y pasa del pavo. Y lo dejé pasar y yo me fui al concierto, me lo disfruté. De todas formas, para ser magnicidio te tendrías que haber cargado como mínimo todo el grupo. Ya te digo, no, pero... Solo algún burrito hubiera sido asesinato. Pero ¿sabes qué pasa? Que posiblemente con atenuante. Que no hubiera sido ni magnicidio porque todavía no era ni muy famoso. Vale. Pero... Yo qué sé, es una anécdota también como la del Manu Chao en la puerta del bar, del Casco Viejo. Además, lo hubiera lamentado Jordi Vaquero, que es súper fan de Bumburi. De hecho, y de héroes. Nunca hubiéramos sido amigos porque a mí me hubieran entalegado y nunca hubiera venido a vivir a Barcelona y nunca hubiera hecho sin audiencia. En fin, yo qué sé, cosas del espacio-tiempo. En fin, que no me enrollo más, que a veces el Jordi cuenta sus viajes por Canadá, a veces el Hum cuenta sus experiencias adolescentes en el programa. Y me refiero que ahora pues sí que toca despedir. Nos marchamos con la versión de Gogol Bordeló de ese mítico tema de Mano Negra, Mala Vida, que es posiblemente pues uno de los mejores temas de la música en general de finales del siglo XX, y lo digo pues desde una visión subjetiva de la música, por supuesto, y que si no os suena o no conocéis el tema, pues os lo vamos a poner ahora mismo, no sin antes pues despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los monstruos. Motherfuckers de las criaturas o de las fanfarrias balcánicas. paso, tiene tu parque, trate también.